¿Qué tal, amigos de La Covacha? Es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre sigue siendo Valentín García y me acompaña mi estimado amigo, mi compañero de mil batallas, el único, el inigualable, el 70% de las noticias. Perdón, estaba cambiando mi tagline. ¿Qué tal? Yo soy Bruno Espinosa. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Valentín, por la invitación y, por supuesto, a todas las personas que ya están con nosotros, porque hay unos pobres almas inocentes y confiadas que creen que esto iba a empezar a las 12. No empezamos tan tarde como acostumbramos, pero a las 12 no hay manera. Pero muchísimas gracias por estar aquí esperando este programa, escuchar los chismes bonitos que tenemos con ustedes. Y antes de empezar, tengo que hacer una aclaración por cuestiones legales que ya nos está pidiendo la directiva de esta bonita emisión. Las opiniones vertidas en esta emisión de Ñuñoti son responsabilidad exclusivamente de quienes las emiten y no reflejan en ninguna instancia las opiniones, pensamientos o responsabilidades de La Covacha, sus directivos y personas que son responsables de este canal. Muchas gracias por su atención. Y dicho eso, pues, o sea, básicamente lo que yo diga, lo digo yo y es pedo mío y ya nada más. Porque voy a decir muchas cosas, obviamente. Obviamente. digo. Yo nomás voy a decir, es una de las razones por las que tenemos rato sin noticias. Se discutía esto de forma interna. Estuvimos juntas con bufetes legales, una cosa. Estuvo muy espeso este asunto, se puso muy mal. Yo terminé en el hospital otra vez. Una cosa ahí complicada porque los asuntos legales se pusieron muy locos, pero llegamos a este acuerdo. Puedo abrir el hocico como se me dé la gana, siempre y cuando advierta que todo lo que diga yo en este programa es pedo mío, y ya. Yo no necesariamente endosaré lo que opine Francisco, yo daré mi opinión en respecto a, pues en su momento, cuando tenga mi opinión. O no, respectiva, o no la tenga, o no la tenga. O no, es posible, no también. Es a huevo, o sea, básicamente, ahora sí, como dice la chaviza, no es a huevo abrir el hocico. Entonces, esa es la cosa. Nos saludamos a Color de Bill, que andaba por acá hace rato conectado. Esperemos que ya haya regresado el muchacho. Dice que él quiere ver qué diremos sobre lo de Fables. Dice, bueno, eso quiere decir que me retiraré más tarde de la fiesta para no perder el directo. Si andas en una fiesta, compadre, pues vente acá mejor, hombre. Así somos de retraídos los ñoños. No, y además, la neta es que fiesta qué, alcohol qué, mujeres qué, ñoñoticias, el chisme es lo que alimenta el alma, señores, esa es la verdad. Ayer me hicieron favor de invitarme a una fiesta mexicana, tú, y yo me la pasé comiendo taquitos, echándome lotitos, comiéndome mazapanes, y en un rinconcito hablando con un amigo de cosas ñoñas, porque así son los ñoños. Básicamente eso es lo que hacemos en todas las fiestas, de hecho, hasta en las fiestas ñoñas eso es lo que hacemos. Hay por ahí un testigo de una fiesta en un karaoke en la que tú y yo estábamos en un rincón cotorreando nuestro pedo mientras todos los demás estaban en la chorcha coqueta. Cierto es. Don Chacal preguntaba que si esto era clickbait, dice, están entre fake news y Día de los Inocentes. No, de hecho, es otra razón por la que decidimos hacer en esta ocasión. Las notas principales están bastante chabochas, ¿cómo no? Y dice que valdrá la pena el chisme por la esencia del Francisco Sensei. Frank Sensei. Ay, carnal, muchísimas gracias, querido Chacal del Sur. No soy Sensei de nada yo, pero se agradece la opinión. Y pues aquí estamos, Manu, ya sabes que de nuevo, después de haber llegado a estos acuerdos legales, de firmar las notas, de ponerle los puntos a las íes y las rayitas a las tes, ya estamos aquí para poder chismear a gusto. Y pues ya saben que también criticar, porque pues ¿por qué no? La neta es deporte nacional y hay que decirlo, hay mucha cosa criticable por ahí. ¿No? Espérate. Dicho eso, vamos a arrancar con la cortinilla oficial, porque, oye, hice nueva cortinilla y quiero mostrarla. Ay, qué bello, qué bello. Y también la cortinilla. Esta cortinilla merece un Esta Noche Ñoñoticias. Así es esta noche en noticias, pues tenemos el chisme sabroso de que, por un lado, Ben Willingham quiere patear a DC y dice que va a dar, bueno, de hecho registró ya en el dominio público todo lo relacionado con Fables. Por su lado, dice Comics que no es cierto, que está loco y que quien se le ocurre hacer algo con Fables, pues se va a enfrentar a sus abogánsters. También tenemos el chisme de que Alan Moore salió a dar una entrevista en esta ocasión al Telegraph porque tuvo un lanzamiento que pues no ha causado mucho ruido, pero lo que causa ruido son sus declaraciones, además de decir a quién donará algunas de las regalías, que para que quede claro, son solamente las que van para adaptaciones de cine y televisión. También por ahí le tiró al tío Frank y pues básicamente dijo que no le gusta, que si por él fuera, no se hubiera metido nunca en los cómics, fíjense. Pelea de viejitos rancios. Y los entienden. De hecho, está muy botana. O sea, de Chairo no lo bajó y pues tiene razón, digo, es el tío Frank a fin de cuentas, ¿no? Sí, tampoco, vamos, Alan Moore tampoco es que hable por hablar, ¿no? Pero ya está atrás del partido. Ya, o sea, jamás. Sí. Y pues hubo anuncios, hubo lanzamientos y hay cosas, pues noticias por ahí acerca de editoriales en español. Entonces estaremos echando chisme al respecto. Monfer Cano dice: buenas noches, cobachos, dejen su like, por favor, toda la gente que nos esté viendo ya a través de YouTube. De hecho, en esta ocasión estamos transmitiendo solamente en YouTube, entonces ojalá caiga acá la banda. Sí, dije, hoy no vamos a Facebook, hoy no vamos a esas cosas. Que la gente venga a vernos a YouTube, o también díganos si preferirían que nos fuéramos a Twitch, porque esa es otra de mis ideas locas que tengo, a lo mejor mover todos los en vivos a Twitch y después subir videos grabados a YouTube, no sé qué les parezca. Yo sé, habrá que hacer esa encuesta, ¿no? No es cosa fácil. Pero bueno, hay movimiento, es que es lo que la gente no ve detrás de bambalinas en la covacha. Ha habido mucho movimiento, ha habido muchas negociaciones, ha habido muchas pláticas detrás de todo esto, por eso las cosas han ido complicándose, pero detrás de todo esto hay razones por las cuales y cosas que se tienen que mover, que arreglar y todo lo demás. Oye, compadre, ¿querías empezar tú con algo en particular? Yo quería nada más mencionar, porque por ahí pusimos un par de alertas ñoñas en estos días en la covacha, que me encantaría que la gente aprovechara. En Facebook, por ejemplo, hay algunas ofertas bastante interesantes, sobre todo en Omnibus, que están a menos de la mitad del precio de portada, y la neta es que vale mucho la pena aprovecharlo, sobre todo porque tienen envío gratis con Prime, entonces pueden comprar chido sin que les cueste mucho. Ya sabemos que de pronto los envíos de Amazon, pues ahí nada más meten el libro en una cajota y la vienen pateando en el camino, pero no llegan tampoco tan jodidos muchos, y cuando llegan jodidos puedes hablar, reclamar, hacerla de pedo, igual y hasta te dan un varo más. Pero está chido, y ahorita las ofertas muchas son de un vendedor externo, que es una compañía, no me acuerdo cómo se llama, que está en Estados Unidos, pero que se surte a través de Amazon, como es este caso que ahorita el buen Valentín, para que nos esté oyendo en podcast. Si es que esto va a salir, porque yo ya no sé qué va a pasar con este programa, pero si es que sale en podcast, en la transmisión de YouTube, mi querido Valentín está poniendo en la pantalla la imagen de esta oferta del Omnibus de Planetary, que cuando lo vimos estaba en 796 pesos con 105 centavos, creo que ahorita ya está un poquito más caro, porque pues la banda sí fue a aprovechar la oferta, y eso me parece muy bien, pero aún así sigue estando muy bien. Está en el mismo precio. Ah, mira. Bueno, entonces está en ese precio. Está 4 centavos más caro, está en 796.89 centavos. Ah, pues mira, detallitos, más detallitos, pero está súper bien. Es todo Planetary, incluidos los el previews, y incluidos los crossovers, que luego en varios lados no los encontraban. Entonces pueden comprar este Omnibus a un muy buen precio. Va a tardar, dice la fecha de envío, que va a tardar un poquito más de una semana, pero de todas formas vale mucho la pena. El envío es gratuito si tienen Prime. Está muy bien. También el Omnibus de New Teen Titans, el primero, que fue reeditado el año pasado, me parece, también anda en menos de $1,000. Eso está, la neta, está muy bien. Son los primeros números de los New Teen Titans de Wolfman y Pérez. El primer Omnibus de Wonder Woman by George Pérez. Hay dos, hay uno que está en 2,000 y cacho, pero hay uno que está en menos de $1,000, que también es parte de este vendedor externo. Vale muchísimo la pena. Son los primeros 25 números, me parece, de Wonder Woman de George Pérez, y déjenme les digo que vale totalmente la pena comprarlo y darle un vistazo a este librotote. También por ahí habían anunciado en la covacha el Omnibus de Gotham Central, que es un librazazo de Greg Rucka y Ed Brubaker, sin duda alguna, también andan menos de $1,000, entonces la neta vale hartísimo la pena, la neta es que deberían aprovecharlo. Y yo les traigo otra oferta. Hay una tienda en México, en la Ciudad de México, que se llama Xibalba, que durante mucho tiempo vendía cómics, libros y toda la cosa, y parece ser que, pues, como cualquier persona con algo de experiencia en esto, les iba a decir que no era tan buen negocio, chavos, pues ya valió queso. Entonces andan vendiendo todo lo que tienen en existencia en precio de liquidación con 45% de descuento, y tienen por ahí un montón de ómnibus, tienen 5, pero están chidos, tienen algunos cómics sueltos, portadas variantes de algunos cómics, tienen varios TPs, entre ellos los primeros 3 tomos de Young Justice, que pueden encontrar en menos de $400, tienen varios tomos de Green Lantern Silver Age, tienen varios tomitos de Hellboy, de los ómnibus de Hellboy, que fueron ómnibus pasta blanda, tamaño cómic normalitos que sacó Dark Horse, le pusieron ómnibus porque se les ocurrió. Tienen varias cositas interesantes, tienen varios cómics mexicanos, de Panini en particular, creo que de Camite no vi tanto, pero de Panini sí, tienen... Tienen varias cositas ahí, por ejemplo, tienen algunos que incluso ahorita ya están descontinuados, como los primeros de Ragnarok, de Walter Simonson, por ejemplo, que están súper baratos. Tienen varios mangas también con un descuento bastante bueno. Ese está en 35% de descuento. Ah, no, parece que ya está en toda la tienda, aparentemente el 45%. Yo ya me gasté todo mi dinero, ya no fui a ver los mangas, entonces... mala idea de mi parte, pero bueno, la idea es que pueden entrar a esta tienda. La página es Shivalva, con X al principio, Shivalva Store, como piensa, porque nada es mejor que juntar palabras prehispánicas con palabras en inglés, shivalvastore.com, y ahí arman ustedes su cuenta y pueden comprar estos comiquitos y aprovecharlos. Tienen ahí, por ejemplo, tienen los primeros dos ómnibus de Wonder Woman de George Pérez en poquitito más de $1,000, y cuando digo poquitito, realmente es poquitito más de $1,000. Tienen el ómnibus de War of the Gods, tienen un ómnibus de Iron Man, tienen un ómnibus de Silver Age, me parece, de la Justice League. Tienen varias cositas ahí, entren para que le echen un ojito y pues aprovechen sus ofertas, que de nuevo creo que vale la pena, y pues de todas formas apoyamos a estos carnales que le invirtieron al cómic y que lamentablemente parece ser que no les fue tan bien, pues puedan recuperar su dinerito, y nosotros terminamos con unas cositas muy bonitas en nuestra colección. Oye, que lo que estaba viendo es que la liquidación es hasta el 17, hasta hoy domingo, entonces la gente que nos va a escuchar luego en podcast o ver diferidos va a decir, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues aunque, digo, si ya no lo alcanzaron, de todas maneras sigue a la tienda, porque como bien mencionaba el buen Francisco, sí tienen pues un surtido bastante interesante. Yo simplemente estaba viendo que tienen los de Providence de Panini en 135 pesos cada uno. Tenían ahí algunos de Sunstone. De Camite tenían de los de Valiant en 20 pesos más o menos, las grapas de Exo, Manowar y vi otros por ahí. Entonces, de los Manhattan Projects, Sex Criminals, tienen varias cosillas de esas que son de catálogo, que luego las editoriales no tienen en sus tiendas en línea y que no es tan fácil conseguirlas a veces ya de segunda mano tan... Pues eso, fácil, o sea, sí las podrás encontrar tal vez, pero no es como que tan sencillo. Entonces, pues, si no alcanzan el descuento, sí, luego no, luego te los quieren dar mucho más caros, sí, cierto. Justamente. Entonces, yo no he tenido la experiencia todavía. Yo hace, creo que el año pasado pedí unos tomos de Berserker, me parece, con ellos y alguna otra cosita, y me llegó sin ningún problema. Ahorita lo acabo de hacer el pedido el día de hoy. Tienen opción de pedido por estafeta o por FedEx. No es barato, pero miren, no está tampoco tan mal. Dependerá del peso de lo que ustedes compren. O si viven en la Ciudad de México y no trabajan como un servidor, hacen entregas los miércoles allá por Cuapa, entonces podrán ustedes ponerse de acuerdo con ellos, ir allá a recoger sus comiquitos. Pero te digo, o sea, a mí, por ejemplo, la neta es porque ya me gasté toda la lana, pero me llamaron la atención los dos de Ragnarok de Walter Simonson, también un poquito más de 100 pesitos, que no está nada mal, de Panini, para quienes leen en español, porque además incluso ahorita ya en inglés ya están agotados los primeros, entonces tampoco los puedes encontrar tan fácilmente. Entonces creo que pueden aprovechar, echarle un ojito, y bueno, si les gusta el manga, también tienen harta cosita en inglés y en español, entonces éntrenle, búsquenle, rásquenle, y podrán, tienen varios de Oyasumi Pum Pum, que a mí me encanta, varios de My Hero Academia, de los primeros incluso, tienen varios de Demon Slayer, tienen varios de Slam Dunk. Entrenle a la página de shivalvastor.com y encontrar cosas. Les prometo que este no es una mención pagada, yo lo estoy diciendo porque los cómics están baratos y quiero que todos ustedes disfruten de los comiquitos así como los. Perfecto. Nuevamente, como dijimos, las opiniones son responsabilidad personal, entonces si llega a pasar algo, díganle a Francisco. No, pero de hecho sí se ven bastante. No les voy a pagar lo que gastaron, también eso, o sea, háganse responsables de sus cosas, ¿no? Yo también acabaría perdiendo una buena lana ahorita, pero pueden reclamarme, eso sí, sin duda. Perfectísimo. Oye, compadre, pasando a una de las notas principales de la noche, sobre todo pues para entrar así en el chisme sabrosón. El pasado 15 de septiembre, Bill Willingham, a quien conocemos principalmente por ser el escritor de Fables, pero creador de esta saga que duró más de 150 números, publicada bajo Vértigo primero, después DC Black Label, pero pues bueno, básicamente como parte de DC Comics, anunció que a partir del 15 de septiembre de 2023, la propiedad del cómic llamado Fables, incluidos todos los personajes y derivados relacionados, ahora son de dominio público. Lo que alguna vez fue propiedad exclusiva de Bill Willingham, ahora es propiedad de todos para siempre. Está hecho y, como dirían la mayoría de los expertos, una vez hecho no se puede deshacer. Las devoluciones no se contemplan ni son posibles. Esto declaró el mismo Willingham a través de su Substack, que de hecho, si quieren echarle el ojo, se llama The Foolish Games, y ahí pueden leer todo lo que ha estado escribiendo estos días al respecto. Esto sí entra, bueno, como un hecho, creo que sí se puede considerar histórico. No sé qué opinas tú, Francisco, o sea, de que un autor de repente diga, ¿saben qué? Lo que escribí hace 20 años, ahorita en este momento entra como parte del dominio público. Lo que sí es que pues, hay varios detallitos. Para empezar, los personajes de Fábulas pues ya eran parte del dominio público, porque son Blancanieves, el Lobo Feroz y demás. Entonces, más bien como que sería el setting y la idea alrededor de lo que estaría ahí, a lo mejor, dejando como dominio público el buen Willingham. Pero también, como tiene estos contratos con DC Comics, ¿qué entra y qué no entra? Es una cosa muy extraña. Y de hecho, en su mismo artículo de presentación, bueno, no de presentación, de información, dice Willingham que pues la cuestión con los derechos de autor, principalmente en Estados Unidos, que son tan vagos y que de repente están sujetos a interpretaciones, que podrías tener dos expertos en derechos de autor y cada quien entender cosas distintas. Willingham, sí, de hecho hizo todo esto de manera muy, con mucha faramaya, porque ya había anunciado hace como unos 10 días que iba a mandar un comunicado de prensa a medios especializados. Incluso dice que no puedo, que algunos no los pudo llegar, que no los pudo mandar porque no tenía el correo, pero que estuvieran muy pendientes, porque el 15 de septiembre fue cuando se hizo legal esta decisión de él. Por su parte, DC Comics ya lanzó un comunicado diciendo que que los personajes y son de ellos, o sea que ellos tienen estos derechos, y que aquella persona que intente usarlos de forma indebida y sin permiso, pues que se van a enfrentar a las acciones legales correspondientes. Dicho esto, pues sí está como muy muy extraño el asunto. Bill Willingham llegó a esta conclusión, o vamos, a esta decisión, porque dice que, bueno, de hecho dio varias razones. La primera es que dice que cuando él hizo su contrato hace 20 años, las personas que estaban a cargo de DC Comics, dice, pues eran buenas personas, se preocupaban por las IPs y que sí estaba todo muy chidito, pero pues que poco a poco fueron corriendo a la gente en la que él confiaba, y que en los últimos años pues no ha tenido como una buena comunicación. Dice que él se ha acercado a la gente de DC, que no lo han pelado, que no le han completado, que no le han pagado correctamente sus regalías, que de hecho él ha tenido que decirles, oye, pues me faltó un 30%, ¿qué pasó aquí? Ah, perdón, se nos escapó. De hecho, dice también en sus comunicados, porque ya lleva un par, mencionaba que continuamente había errores por parte de DC Comics, siempre a favor de ellos, y que siempre le respondían diciendo, ay, perdón, es que como que se nos fue por las rendijas, así como que, ay, se nos traspapeló. Podría ser la traducción más correcta, yo creo, para español. Se nos traspapeló el asunto, y dice que llegó hasta a hartarse tanto de que siempre les dijeran se traspapeló, así con esas palabras, bueno, no con esas palabras, sino en inglés, que les llegó a decir, que les llegó a prohibir que le volvieran a dar esa respuesta porque ya no la aguantaban. Y dice, pues ya no me la volvieron a decir con esas palabras, pero siempre buscaron la forma para decir que, pues, básicamente decían lo mismo. Y yo ya estoy un poco harto de este asunto. Esto ya llama la atención de esta situación porque todavía el año pasado salió The Dark Forest, un nuevo arco de fábulas que son 12 números. Todavía faltan 3 por publicarse, si no estoy mal. Estuvimos revisando algunos en los cómics de la semana, de hecho. Y sí menciona Willingham que él desde hace 2 años entregó los 12 capítulos correspondientes. Entonces dice que él no sabe por qué no se ha terminado de publicar. O sea, a fin de cuentas es cuestión de la editorial. Y también menciona que él aceptó hacer este nuevo arco, esta continuación de Fables, porque se lo pidió Dan Didio, que básicamente era su compota. Fíjate, algo que me causa que sí se me hace muy curioso es cómo la gente que es amiga de Didio como que sí lo defiende mucho. O sea, hemos escuchado a Grant Morrison, a Bill Willingham, a varios otros. Eso no quita que... Bueno, en el caso de Grant Morrison, si es un no me defiendas, compadre, ¿no? Pero mira, lo intentó, ¿no? Sí, pero vamos a lo que es que como que, pues como compa, a lo mejor sí es muy buena onda, pero yo sí que estoy muy contento de que se alejara de las decisiones editoriales en DC. Eso no tiene nada que ver, es nada más una opinión personal que es muy, muy tangencial, demasiado tangencial. El punto está así, o sea, por un lado Willingham dice que ya liberó estos personajes, estas historias, estas tramas, e incluso dice que le gustaría ver a Mark Buckingham o a otros intentando ya hacer sus versiones de Fables, que ya podrían hacerlo según él. Él no puede hacerlo porque sigue ligado contractualmente con DC Comics. O sea, él dice que están, de hecho lo define como un matrimonio infeliz en el que tienen que estar juntos. O sea, porque por un lado DC Comics siempre va a tener que estarle pagando al regalías y seguir reeditando estas cosas, y si siguen realizando cosas relacionadas con Fables, en teoría le tienen que consultar, que de hecho Willingham es de las cosas de las que se queja, que no le consultaban nada. Dice que incluso tenía que consultarle acerca de las portadas, y bueno, pues es lo de menos, a la portada está ahorita, quedó bien, igual les hubiera dicho que sí, pero no me consultaban, y no me pagaban completo, y bla, bla, bla. Por ahí unos editores españoles, un editor español, estaba en su Twitter diciendo que según él, la información que tiene así confidencial, que en efecto los derechos sí pertenecen a DC Comics y que ahorita lo que está haciendo Willingham es solamente con afán de llamar atención para que le paguen sus regalías completas. Entonces, pues algo así está el chisme a grandes rasgos. Mi querido Francisco, ¿a ti qué te pareció esta bomba? Pues uno no sé qué tan bomba sea, la neta es que sí es, obviamente, y eso sí hay que decirlo desde la primera nota que me llegó. Yo decía a Valentín, porque la neta es que no me fui a leer las fuentes oficiales para venir a este programa, o sea, yo vengo aquí nomás de hocicón, pero desde que me enteré de esto, esto es un lo que llaman los gringos un PR stunt, un truco publicitario, básicamente, de relaciones públicas, nada más para llamar la atención. No sé si sea para cobrar las regalías o presionar a DC de X o Y razón, no tengo idea, la mera verdad, pero lo que es cierto es que esto no tiene, o sea, es que en el caso de Fables, esto es ridículo, porque el grueso de los personajes que aparecen en Fables, por no decir que todos, son del dominio público, o sea, no es como que tú agarres a esta, ahorita estamos viendo a me parece que son Snow White y Bad Wolf, y tú agarras a estos personajes y los pones en cualquier otro lado y los llamas Juanita y Luis, y pasa lo mismo, o sea, no es como que tengan algo particularmente determinante acerca de su diseño. Son Snow White y Mark Bogan. Yo podía hacer una historia con los personajes de Cuento de Hadas sin ningún problema. Hay una serie de televisión que se llama Once Upon a Time, está utilizando también a los héroes a los personajes de Cuentos de Hadas. O sea, en realidad no es como que lo que vaya a liberar a nivel legal, si es que eso se pudiese, sea particularmente determinante a nivel de derechos, ¿sabes? Incluso el setting, como está con sus asegúnes, vamos, tampoco es que tenga elementos muy individuales de esta historia en particular, por un lado. Por el segundo, hay un problema cuando él dice que va, que mete Fables en este, en del dominio público, porque de nuevo los personajes en realidad y todo lo demás que está poniendo en el dominio público, pues básicamente eran cosas que ya estaban en dominio público. Y segundo, si yo quiero ahorita hacer unas figuritas bien bonitas de Snow White y de Bad Wolf y la saco, entonces pon tú que estoy utilizando este, pon tú, güey, que estoy utilizando este derecho de dominio público que está cediendo este carnal, que de nuevo, ahorita llegaremos a esa otra parte, pero ¿dónde queda la parte de los derechos de Mark Buckingham, que es el diseñador de estos personajes? Es decir, él puede hacer de dominio público los personajes que no, ya lo eran, su historia, su setting, etcétera, qué bonito, pero si yo quiero hacer algo con estos personajes, con estos diseños, que de nuevo tampoco es que sean particularmente únicos o individuales, pero digamos que yo los quiero hacer, ¿dónde quedan los derechos de Mark Buckingham? Porque él no ha firmado nada. Y hasta donde tengo entendido, por mucho que sí la historia esté a cargo de Willingham, Mark Buckingham era parte de este proceso y entonces él también podría tener algún tipo de acción legal o algún tipo de reclamo por parte de, o pedir algún tipo de pago de regalías por su trabajo, que es el diseño de los personajes. Y por último, el rollo de los cómics per se. Él puede hacer de dominio público la idea, el concepto, los personajes que, insisto, la gran mayoría ya eran dominio público. Pero los cómics per se, yo no puedo imprimirlos. A diferencia, por ejemplo, de un Sherlock Holmes, que yo puedo agarrar el original británico, lo traduzco yo y saco fotocopias y las vendo por mis pistolas. Puedo hacer eso porque Sherlock Holmes ya es dominio público, y al no utilizar la traducción de nadie más sino que la mía, estoy en mi derecho de poder lucrar con este producto, que ya es parte del dominio público. Y de hecho en México hay cualquier cantidad de editoriales de medio pelo que sobreviven sacando impresiones de Maquiavelo y de un montón de otras de otras historias que ya son parte del dominio público, que nada más tiran a lo pendejo y las venden luego a 10 pesos, 20 pesos en el metro. Yo no puedo hacer eso con Fables Comic, porque este sí tiene un contrato legal de impresión con DC Comics Warner, y ellos me la van a dejar Cayetano cualquier día de la semana y con singular alegría. Entonces, ese es el problema, de que en realidad este estoy dejando en dominio público tiene un montón de asteriscos raros, de asteriscos particulares que hacen que, pues, de nuevo, esto sea únicamente un PR stunt, no tiene sustento legal, no te sirve para nada como fan de Fables, porque de nuevo, si tú eras fan de Fables y hacías historias ya con Blancanieves y Bad Wolf en tu script, o como se llamen las páginas donde se están subiendo ahorita los fanfics o lo que sea, en tu MySpace, pues no importa, porque va a tener el mismo valor que tiene ahorita, ¿sabes? Era lo que estabas haciendo, porque al final de cuentas, si tú lo estabas haciendo tu fanfic, pues básicamente estás jugando con Blancanieves y el Lobo Malo de los cuentos de hadas, que ya estaban disponibles a tu alcance en cualquier momento. Entonces, pues esto es puro cotorreo, es pura maña por parte de Willingham para llamar la atención también, probablemente también, y por qué no decirlo, llamar la atención a su Substack, que tal vez, aquí sí es una elucubración totalmente siniestra, en parte no tengo los números y tampoco es que me interese mucho saberlo, tal vez no está funcionando tan bien, porque eso sí, creo que hay algunas señales que Substack no es la panacea que les vendieron hace 3 años, entonces igual está tratando de llamar la atención para que la gente vaya y diga, ¿qué creador tan consciente socialmente que está dejando sus personajes al alcance de la gente? Vamos a darle dinero y a comprar su cómic que nadie está pelando ahorita, entonces probablemente haya varias otras razones más que el rollo de dejar de dominio público cosas que, pues, de nuevo, ya estaban en dominio público, y lo que no estaba en dominio público, que son los cómics, que es lo que realmente importa de Fables, no lo puedes tocar porque DC te la deja caer, pero con singular alegría, y no vuelves a verle a luz del sol en mucho. De hecho, justamente, esto lo dijo en Twitter, o sea, sí dejó como muy claro, o sea, que esto del dominio público entraría para cosas nuevas, obviamente, y que obviamente lo que está hecho para DC Comics, eso no lo puede, no lo puede tocar nadie, ¿no? O sea, bueno, o sea, sin meterse en problemas. Correcto, pero de nuevo, o sea, yo por ejemplo ahorita digo, ok, vamos a sacar un cómic de Fables al Chile, y vamos a utilizar a los personajes más importantes de la historia, Snow White, Red Rose, Bad Wolf, Pinocchio, whatever, y de pronto, utilizo los diseños de Mark Buckingham. ¿Qué pasa con Mark Buckingham? Porque al final de cuentas, o sea, de nuevo, lo más... Podría agarrar un Snow White, ponerle otro tipo de diseño, otro dibujo y ponle tu caballo y pase, pero el diseño de Bad Wolf, que es tal vez el único que está más, que tiene más características individuales, ¿qué pasa con Mark Buckingham? De nuevo, es que hay un montón de cosas, o sea... Por lo que menciona Willingham, o sea, el tema con Buckingham, ahí sí era work for hire. Y en todo caso, el hire lo hizo DC Comics, y entonces no quedaría claro el tema de los diseños de los personajes. Exacto. Entonces, según Willingham, el contrato original decía que era el dueño único y exclusivo de toda la obra. Pero porque ese era el trato con Vértigo. Y obviamente a la gente a la que se refiere, vamos a ponerles nombre y apellido, ¿no? La gente a la que se refiere en DC, además de Dan Didio, que probablemente sea su chilaquil. La gente realmente a la que se estaba refiriendo eran básicamente Karen Berry y Dipor Levitz, que eran los encargados de toda esa área y que fueron los que en algún momento dijeron que Vértigo era para cómic de creador, cómic que respetaba los derechos, ellos firmaban con DC Warner una responsiva de edición exclusivamente, pero los derechos son tuyos, de forma que si en algún momento DC pierde el interés en tu cómic, tú recuperas todos los, como un poquito lo que le prometieron a Alan Moore, ¿no? Y que siempre ha sido esta trampa groserísima, pero mínimo sí había una lana interesante por medio en regalías cada vez que publicaba uno de tus cómics, se vendía. También hace esa mención, o sea, porque dice, recuerda pues la situación con Alan Moore, también dice, o sea, yo estoy lejos del talento de Alan Moore, o sea, no es que me esté comparando con él, se refiere nada más a la situación. Y sí, como que sí hace énfasis en que era un poco distinto, justamente porque ya había pasado eso, pero también dice, o sea, si Alan Moore, siendo Alan Moore, pues les valió madre y básicamente pues no le respetaron cosas y siguieron trabajando con él y prefirieron quedarse sin nuevos productos de Alan Moore a cambio de sacarle provecho a sus tres cómics que hizo, bueno, no, a los cómics que hizo con ellos en los 80. Sí, pues yo qué puedo esperar, o sea, a mí tampoco me van a respetar, entonces por eso es que él es una de las muchas razones por las que decide tomar esta decisión. Pero de nuevo es una decisión con un montón de letras chiquitas, con un montón de backdoors, con un montón de cosas que no tienen sentido para eso. O sea, si realmente le hubiera podido recuperar los derechos de Fables en su totalidad, como ese por ejemplo el caso de una de las primeras obras de Vértigo que surgió, fue esta maxiserie por, ay Dios mío, ¿es Peter Milligan o Jimmy Dillon? Uno de los dos, ahorita no recuerdo, y dibujada por Duncan Fegredo, llamada Enigma, que fueron... Es de Milligan, ¿no? Sí, Milligan y Fegredo. Enigma, fueron 12 números, sacaron TP algún tiempo y de pronto dijeron, sabes que ya no nos interesa, no lo van a publicar, se regresó a ellos y ahorita hay una muy bonita edición, por cierto, creo que por parte de Dark Horse y de Berger Books, que fue quien, por supuesto, y armó todos los tratos de Vértigo y se llevó ese cómic con ella, y ahorita lo está publicando otra compañía, ya no tiene nada que ver con DC, y un poquito esa es la onda, o sea, si realmente Buckingham pudiera recuperar todo ese material y ya decía, no me importa, entonces sí tendría cierto valor que Willingham dijera, lo hago de dominio público y que cada quien publique los cómics de Fables donde quiera. Eso te lo puedo asegurar, si hubiera la posibilidad de que él tuviera los derechos de los cómics y él venderlo a otro lado, jamás hubiera hecho esto, jamás. Esa es la otra parte, o sea, esta acción aparentemente rebelde y de aparente desprendimiento de deseos carnales y monetarios, no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque de nuevo te puedo asegurar que si él pudiera recuperar los derechos, no los hubiera puesto en dominio público, pero ni de chinas. Ahorita lo está haciendo como un PR stunt para llamar la atención de DC y para tratar de quedar como este héroe de creadores y de derechos de autor, que obviamente, de nuevo, esto tiene un montón de letras chiquitas apabullante. A ver, No, es que yo esté ahorita haciendo la labor de abogado del diablo, simplemente es para informar un poco lo que anunció Willingham, porque también la declaración de DC Comics fue muy corta y muy, muy a la yugular, fue así como que, a ver, ni se pongan pendejos porque aquí no vamos a jugar, básicamente fue lo que dijo DC, pero Willingham sí se ha encargado de escribir y escribir y escribir mucho al respecto. ¿Por qué lo digo? Porque menciona otras cosas, por ejemplo, sí menciona lo que tú estás diciendo, de que evidentemente esto lo hace en un afán también por afectar a DC Comics de forma monetaria, o sea, básicamente pues vamos a pegarle donde les puede doler, que es en la parte de los dineros. Como tangencial también menciona, perdón, que sí. Que una de las acciones que pudiera llegar a tener DC, digo, lo pone muy en duda, pero podría suceder, es de que a fin de no pagarme nada de regalías, dejara de publicar fábulas y dejara morir la franquicia, y después ya eventualmente yo podría ya describir cosas fuera de, porque según él, esta acción, básicamente al único al que limita es a él, según él, porque también menciona, de hecho lo dice así, hasta como por como entiendo yo las leyes, así es como funciona, pero también dice, si vas a hacer algo, infórmate bien legalmente, porque no vas a hacer la de malas. Obviamente, es que esa es la verdad, quiero pegarles monetariamente, no le vas a pegar en nada, o sea, lo que se vende de Fable son los cómics, y los únicos que hasta este momento tienen los derechos por todas las formas, vamos, tienen el material para poder seguir publicando Fables en todos los formatos, medios y caprichos se les ocurra, es DC Comics, ¿sabes? O sea, ¿cómo les vas tú a pegar a DC monetariamente cuando además tú sacas ahorita así te lo juro, cualquier cosa que diga Fables, y ellos sí te dejan caer un aparatote legal que te puede dejar sin casa en 3 semanas, can, a base de demandas, y sin que procedan, ¿eh? O sea, sin ni siquiera lleguen a juez, nada más a base de pura carta de cease and desist y de procedimientos te pueden meter un atorón de miedo sin gastar un 0.00001% del dinero que obtiene DC y Warner en un mes, carnal. ¿Sabes? Entonces, o sea, ¿de qué forma les va a pegar monetariamente haciendo esto? Más allá de un PR stunt y a ver qué imbécil es el primero que trata de sacar un producto con el sello Fables, entendiendo que el autor ya lo hizo de dominio público para que se la dejen caer completa y quede viviendo en la calle en 3 semanas. Pues no sé, pero ya veremos. Ya veremos, pero no. El chisme está bueno. El chisme está bueno, pero por esto, ¿no? Por el rollo de hay un autor que se la está tratando de dar de listo para tratar de darle un zape a la editorial, cuando la neta es que no tiene las herramientas para hacerlo. Cuando realmente no hay una pelea real, cuando realmente no hay una acción real más allá de un PR stunt, de declarar algo que obviamente no puede hacer. O que de otro lado hay un truco ahí brutal, porque de nuevo él dice, estoy poniendo a mis personajes en dominio público. Carnal, tus personajes ya eran dominio público antes de que tú los agarraras. De hecho, tú los estás usando porque son dominio público. Pues así está el chismecillo. Por acá nos dice Alberto Palomo, ¿qué tal lo male? Y don Francisco, Eugenio, el Derbez tiene su versión de Blancanieves que se llamó Blancanueves. Dice, creo que fue el último cómic grande de Vértigo, que descanse en paz. Y don Francisco, el aparato reproductor de Warner. El aparatote legal. Un poco de esto, un poco de lo otro. También, o sea, no voy aquí a limitar a nadie. Pero sí es eso, básicamente. Bueno, por lo pronto, el último post que subió a su Substack, el buen Willingham, es que este fin de semana se va a poner a escribir otras cosas, que ahorita le han llegado cantidad de ofertas para entrevistas y que le han preguntado cosas y demás, y si ahorita no quiero pensar en esto, la próxima semana seguiremos hablando más acerca del Fables Mame. O sea, básicamente me voy a tomar el fin de semana, ya revolví las aguas, ¿no? Me voy a tomar mi fin de semana como Dios manda, y el lunes otra vez volveré a ver qué. Pero porque era lo que quería al final del día, y está bien, se vale. O sea, al final del día, es lo mismo que ha hecho Alan Moore a lo largo de 30 años, y no importa. ¿sabes? Digo, de nuevo, obviamente Ben Willingham no es Alan Moore. Y una vez más, si algo queda claro es que él dice, les quiero pegar en el bolsillo para ver si ellos se aburren y ya no quieren darme regalías. Y, carnal, tú mismo estás contando la historia de Alan Moore. ¿Tú sabes el rencor que guarda DC? O sea, ¿tú crees en realidad? O sea, que el rollo es porque Watchmen es super Reddit. No, carnal, es por no dárselo a Alan Moore. Es por nada más por joder, básicamente. O sea, me pusiste loco, carnal. No vuelves a ver tus personajes en tu vida. Así yo pierda lana, voy a publicar cada año Watchmen con tal de que tú no lo vuelvas a ver en tu vida. Y lo mismo van a hacer con Fables, güey. Antes de otra cosa, me quisiste retar, te quisiste poner muy tu dominio público. No vas a volver a ver Fables hasta que te mueras. No voy a dejar de publicar Fables, así de fácil. Así no se vende esa madre. Lo voy a seguir haciendo. Y yo nada más quería decir que no sé si Fables, yo diría que fue el último gran cómic de Vértigo. Ahí por ahí hubo otros intentos interesantes, sobre todo cuando contrataron a Brian Wood. Un contemporáneo de Fables que a mí me encanta, que ya lo hemos dicho varias veces, es Why the Last Man. A mí me parece incluso Why the Last Man superior a Fables. La novela, por supuesto, de Brian K. Vaughan de Pride of Baghdad, que fue posterior a los lanzamientos de ambos dos. Y por ahí también despuesito estuvo DMC de Brian Wood o Northlanders también de Brian Wood, que fueron bastante, bastante buenas cosas de ver. Pues bien, ¿te quieres saltar ya lo de Alan Moore o quieres platicar de otras cositas antes? No, mano, oye, sí es cierto, hoy fue el Batman Day. Hoy fue el Batman Day, hubo varios eventitos por ahí en la ciudad, no fue ninguno porque me dio mucha hueva. No, espérate, o sea, fue el Batman Day, ajá, sí, en todo el mundo, menos en México. Ah, ¿no? ¿Lo retrasaron? No, ¿sabes qué? ¿Cómo es 16? ¿Lo retrasaron? Sí, sí, aquí lo dejaron hasta la siguiente semana. Pues para eso estamos aquí, para informarse. Qué bueno, porque sí, si no yo estaría aquí diciendo estupideces. Justamente, no, resulta que justamente estoy viendo Warner decidió mover el Batman Day, lo cual me parece bastante, pues lógico. A cierto punto lógico, pero también es como, sí, pero a fin de cuentas es mamadas, Batman Day es nada más en la Ciudad de México, güey, o sea, sí, pero es como, pues pudiste haberlo hecho y seguramente gente iba a ir a Perisur. Pero, porque aparte, o sea, no es de que vaya a ser en la Ciudad de México, va a ser en Perisur, en la parte exterior de la tienda sobre el periférico. Ahí es donde va a ser, a partir de las 11 de la mañana van a tener algunas actividades. Básicamente, va a haber un espacio para activación, va a haber una escultura 3D de Lego, Photo Opportunities, Graffiti Wall y Story Wall, básicamente un meet and greet con Batman, de 12 del día hasta las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche van a proyectar la batiseñal en la fachada de la tienda. 8, señor, creo que dice 10, no estoy mal. ¿Cómo? No sé si escuché yo 10 de la noche, pero es a las 8, según el papel. Igual si dijiste 8 y yo escuché mal, no. De 8 a 10 la proyección de la batiseñal, tienes toda la razón, y el meet and greet termina a las 10 de la noche. Sí, pero la batiseñal la van a aprender justamente, sí, tienes razón, de 8 a 10. Pero meet and greet de ¿con quién? O sea, con Batman. Batman, o sea, ok. ¿Por qué no? Dice, los fans del mayor detective de Universo DC también podrán disfrutar del Batman Day desde la comodidad de su hogar, con una selección exclusiva de contenido en la plataforma HBO Max, así como una programación especial por Warner Channel, TNT y Space a partir del mediodía. La verdad, como Batman Day se ve bastante pinche. Sí, la Netflix. Yo sí me quedé con la idea de que algunas tiendas se habían anunciado para este fin de semana evento. Qué bueno que me corriges, pero yo me había quedado con la idea de que sí lo habían anunciado para este fin de semana. Qué bueno que no, pero también por ahí ya algunas tiendas, por supuesto, Fantástico, Comics México habían anunciado cosas para Batman Day. Qué bueno que entonces vaya a ser la próxima semana para la gente que quiera lanzarse. A mí también no va a dar huevo la próxima semana, de una vez de noche no voy a ir, pero pues qué bueno que existan estas opciones para quien les guste este tipo de eventos. La neta es que el Batman Day y con sus debidas dimensiones, creo que es el día comiquero mundial que más impacto tiene, en el que sí se hacen cosas, ¿no? Porque tenemos el Día de la Toalla, el Día del Orgullo geek, me rehúso a decirle friki, el día de este, el Star Wars Day, este, tenemos varios que sí son como celebraciones en teoría mundiales, pero que no tienen este tipo de pone tú que está pinche y que es, vamos a conocer a un Batman ahí de Six Flags y este, y Photo Opportunities y la madre, o sea, ponle tú, pero hacen algo, carnal, ¿no? Y a nivel comiquero creo que es el día que tiene más, pues más cositas alrededor del mundo, porque también trataron de hacer lo mismo con Superman y no jaló, o sea, está, pero creo que también a Warner le vale madre y no hace nada. Este, y en general pues no ha jalado. Trataron también de hacer lo mismo con, creo yo, el año pasado con Spidey, este, y tampoco jaló por aquello del 80 aniversario. ¿Sí es 80? No, 50 aniversario. No, 60. 60. Bueno, no me acuerdo, pero la idea es que fue hace poquito. Y este, Spidey, y tampoco jaló. En cambio, Batman sí tiene este rollo, traen su batiseñal y traen sus cositas. Entonces, dentro de lo que cabe y dentro del absoluto huevo que me da, creo que es un día importante para los comiqueros y que creo que sí es algo relevante a nivel mundial. Tú me corregirás si estoy diciendo tonterías, como acostumbro. Pues fíjate que sí, un poco, o sea, un poco tiene razón, o sea, creo que sí le da un poquito más de reflector a este día. No recuerdo yo el que mencionas tú del Hombre Araña, pero sí recuerdo que se intentó algo con Superman y pues no pegó, honestamente, no sé por qué, o sea, como que sí le falla un poquito al chisme. Pero Warner, al menos la gente de licencias de Warner aquí en México, bueno, no en México, o sea, sí es a nivel mundial, porque uh-huh. Así, el anuncio sí, tal como lo viste, larga vida a Batman, lo corrigieron porque decía larga a vida a Batman, o no sé, lo han puesto medio raro el paseo, tanto para México como para España, pero a lo que hoy, así, la imagen así de larga vida a Batman con ese diseño, lo hicieron en todo el mundo y en cada país le cambiaron el sidekick. Aquí en México nos tocó a la Mujer Maravilla, pero, y también cambiaron un poquito el color, así como que sí era bicromático, pero, o sea, como que para cada país como que trataron de hacerle un detalle especial, así como que ese es el Batman Day en Madrid, ese es el Batman Day en Nueva York, ese es el Batman Day en la Ciudad de México, entonces como que sí le dan un poquito más de amor a esa cosa, porque es en septiembre, eso sí, NPI, o sea, sí está así bien pinches random la selección, no es que haya un aniversario en septiembre sobre Batman, no es que, bueno, está el aniversario de la serie animada el 5 de septiembre, pero no creo que se refiera a eso. Si es el 5 de septiembre, sí, no sé si no estoy mal, y el 11 de septiembre la primera edición de Harley Quinn. Para cuando fue el Harley Quinn Day, que también una vez lo hicieron, le quitaron el reflector a Batman y se lo pusieron a Harley Quinn. ¿No te acuerdas que hasta sacaron estas portadas parodia de la broma mortal o de Dark Knight Returns? Un escandalito, sí. A mí se me hicieron cotorras, la verdad. Pero a lo que voy, o sea, sí, es la única vez que tendría razón que lo hicieran en septiembre, la neta. Pero fuera de ahí, sí, hay como una intención por parte de Warner de darle amor al Hombre Murciélago. Y aparte, las tiendas de cómics también se suman. De hecho, justamente estaba viendo, y en Comics México van a vender el Batman 608 Special Edition Foil en $200. No sé si sea una edición especial en inglés o qué onda, porque se ve muy parecida a la que sacó Smash, así ya para de las últimas cosas que publicó Smash con la licencia. Y también van a estar regalando una edición especial de Batman and the Joker, de Deadly Duo, de Bart Silvestri, y el especialito de Gotham War Prelude, que va a traer 10 páginas no publicadas todavía de este crossover de la guerra entre Batman y Catwoman. Pues es que es eso, además, o sea, tanto la editorial como Warner le meten varo a este pedo, o sea, si hay una intención clara de celebrar a Batman. Sí, en el caso de Comic México aparte van a tener 20% de descuento en toda la tienda, entonces pues mira, está coqueto el asunto, o sea, sí le meten un poquito de cariño, y Fantástico una también lo va a celebrar. No olvides a la cosplayer. Perdón. ¿Por qué obviaste a la cosplayer? Eso es muy, muy discriminador de tu parte. Tenemos escuchas y audiencia cosplayer, ¿Por qué lo obviaste? Pues porque sí. Perdón. No, pues nomás porque se me va la onda, porque sí es cierto, va, pero va a estar, ¿quién es? Te vale reata, la verdad. A mí también, ¿no? Dorcas Good. Ahí está. Dorcas Good va a estar como cosplay invitada en Comics México. Y fantástico, sí, güey, la verdad, sí, un poquito, discúlpenme las cosplayers, no tengo nada en contra de, qué bueno que hay gente que sí son fans y que, pero pues, para mí cosplay es de fans, está chido, pero ese rollo de cosplay profesional se me hace muy raro, pero pues nuevamente, yo no soy el público, qué bueno que sí tienen público. Hay que volver a traer a Rosa cosplayer para que te eduque, güey. Sí, no, ya me imagino, si me va a dar un zape, bien gacho. Si ves, saludos Rosa. Bueno, fantástico, va a tener algunas actividades. En Satélite va a estar Rulo Valdés, de 11 a 5 de la tarde, va a estar firmando ahí comiquitos. No sé si va a estar haciendo sketches. Y la verdad, fue la única cosa que vi que va a tener fantástico. No sé qué más va a tener, pero sí anunciaron que va a haber títulos especiales. Me imagino que estos dos que están regalando, la gente de. Bueno. Es que no queda muy claro si lo regala Warner o si son de estos que vienen en el previews, que los tiene que comprar la tienda. Digo, que le sale barato, ¿no? Como 5 centavos, 10 centavos de dólar, pero de todas maneras tienen que meterle algo de lanilla. Sí, en conversión a pesos ya se vuelve una lana. Según yo, funcionan igual que el Free Comic Book Day, ¿no? Que como mencionas, es un precio que en Estados Unidos llamarían simbólico, en México llamaríamos pequeño, porque de nuevo la neta es que cuando haces la conversión pues ya no es tan simbólico el asunto, pero pues la idea es esa, ¿no? Que si son cómics, como cómics gratis, como los de el Free Comic Book Day, entonces está chido. Y estoy viendo que también Fantástico va a tener un sorteo de justamente de la foil del Batman 608, o sea, entonces parece que se iban a sacar una nueva edición. Oye, ¿cómo están haciéndole mame a las foil últimamente? Es como, ¿qué son los 90 otra vez o qué onda? ¿Quieres que hablemos de eso? Porque podemos hablar de eso, ¿eh? Pero yo no sé qué tanto sea. ¿Tienes un tema al respecto? Yo no creo que sea tanto nuevas ediciones, como que más bien se quedaron Smash con un montón de esas en bodega y de pronto dijeron, vamos a sacarlos, vamos a aprovechar este asunto, y se los fueron a mandar a las tiendas de cómics para el Batman Day. Porque ahorita no creo que haya salido una nueva edición. ¿Quién lo va a imprimir si todo eso lo tenía Smash, querido Valentín? No, pero puede ser una edición gringa. Porque también en Estados Unidos hay un mame con las foil, ¿eh? Sí, sea, están sacando muchas facsimil o la fregada, es como. Y te las venden en $10. Es como, güey, es un cómic viejo, nada más estás poniendo una portada brillante y ya. Fíjate que lo intentaron con lenticulares, con portadas lenticulares también para los facsimil. Y no jalaron, entonces ahora están poniendo las que brillen, porque obviamente no hay nada que le guste más a alguien que colecciona cosas que algo que brille. Obviamente, aparentemente creen que somos cuervos, que vemos algo que brilla y nos abalanzamos sobre de él hasta estrellarnos en un cristal, como aparentemente sí sucede. Y la neta es que yo sí estoy un poquito harto, porque la neta es que no sirven para nada esas madres. O sea, esos son cómics para tener en bolsita y mira, tú está bien si se quiere así, pero mientras tengas otras opciones que no necesariamente sean para tener en bolsita, porque luego estas foil encarecen la edición muchísimo, encarecen los acabados y terminas vendiendo cómics que obviamente no lo valen en $300, ¿no? Y sí, no, de hecho me tocó ver todavía algunas portadas en $40 en Comic-Con, que obviamente pues hay gente que las compra para revender, me considero culpable, yo revendí la mía en 1,000 varos, que ya se me hacía caro, vi gente que la estaba revendiendo en 1,600 y es como, ok, no sé si se les vendió o no, pero mira, luego hay cada comiquero, esos verdaderos fans me causan un poco de conflicto. No dejen de comprarme, yo se las revendo más baratas, se los juro. Pero si yo no entiendo, es un producto que yo no entiendo. O sea, entiendo que se ve bonito, pero si ya me lo vas a vender en sobreprecio, es como no lo necesito. Yo en general, ¿sabes? Fíjate que desde los 90 tengo mucha bronca con las portadas de Truquito, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, la portada de un Silver Surfer, que ahorita no me acuerdo qué número es, pero que estaba con relieve metalizado, creo que era el Silver Surfer 50, Este, y que fue así como una cosa de nadie en la vida estaba leyendo Silver Surfer, porque ¿a quién diablos le importa Silver? Vamos a ser bien honestos con la vida. ¿A quién diablos le importa Silver Surfer? Por esa portada hizo un escándalo y después salió creo que una de Hulk y después llegaron los hologramas y después llegaron un montón más de cosas, y la neta es que yo desde siempre me han dado mucha cosita estas. Esa mera, nomás que obviamente en pantalla, de nuevo para aquellos que nos están escuchando un podcast, el buen Valentín está proyectando la portada del Silver Surfer 50 de 1991, si no ando mal, donde era una portada en relieve, la portada era de cartón grueso, tenía el relieve, la figura del Silver Surfer dibujada por Ron Lim, y el logo, y esas partes que vemos en la pantalla de YouTube ahorita en gris, eran plateadas, eran metalizadas. Discúlpenme, espero no haberle levantado los oídos a nadie. Yo ya tenía muchas broncas con esos. Ahora estos, que la neta es que nada más es como vamos a presumir que existe la tecnología, pero la neta es que ni siquiera se ven tan bonitas, la verdad, porque es nada más meterle como metal a toda, bueno, un efecto metálico a toda la ilustración. Pues la neta es que no sé, pero la bronca es que es un mame brutal. Hace un par de semanas, hace un par de semanas, cuando empezó todo este rollo de el evento de cómic en Sanborns, que fue a inicios de septiembre, en un evento en una de las tiendas de Sanborns, hubo esta transmisión en vivo de Kamite, donde anunciaban sus novedades, y de pronto todo lo que yo vi era metalizado, todo eran portadas foil, salían como 5 portadas distintas de un mismo número de Spawn, y todas eran metalizadas, todas. Y yo así de, no, o sea, pónselo a una, carnal, ¿no? Pero a todas, güey. O sea, sí me parece ya lamentable, patético y de una ansia de tratar de tirar a un tipo muy específico y muy pequeño de mercado, que me parece peligroso para una editorial, además que tiene licencias importantes. Bueno, que es... no puedes decir bueno, que, yo doy mi opinión. Estaba pensando ahorita que mencionaste que van a un nicho muy pequeño, no sé qué, me acordé de esta nueva propuesta editorial en México que también sacó un cómic mexicano. No voy a hablar de la calidad porque no, jamás lo he leído, no podría decirles. Pero que por alguna razón se mueve más o menos en corto en la Ciudad de México, en ciertos círculos, y de repente sacaron estas ediciones foil justamente con homenaje a Tormento en 300 pesos, y dije, vato, si con todo respeto para la gente de Kamite, no pienso comprar Last Ronin en 300 pesos solo porque tiene una portada foil, pues menos un cómic desconocido de una historia que ni conozco. Es que justo es el problema. Y aquí llegamos a otro chismecito que queremos comentar con ustedes, porque la neta es que está muy bueno y nos parece interesante, porque ya saben que nos encanta quejarnos de las historias mexicanas, porque se lo merecen. No es cierto. Ya saben también que les aplaudimos cuando hacen las cosas bien y que es muy bonito. Ya saben que todas las opiniones aquí son exactamente las que las emiten. Exacto. Por favor, vuelvan a poner usted en grande. Queremos recordarle. Siempre, hombre. Y eso que ha estado malito. Déjenme, por favor, recordarles. Todas las opiniones vertidas en este programa de noticias son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en ninguna manera, forma o instancia las opiniones o reservas o críticas o lo que sea de la Covacha, su directiva o sus responsables. Por favor. Ahora sí. Carnal, live stream de con Sanborns, en el cual además estuvo el buen Arturo, al cual le mandamos saludísimos, anunciaron que ya se va a publicar en México después de que la net se ha pedido bastante, porque creo que es el último gran título de las Tortugas Ninja que ha salido en los últimos años, el título de Last Ronin, que para quien no lo sepa es esta historia postapocalíptica en el que el hermano sobreviviente de las Tortugas Ninja trata de vengar la muerte de sus otros hermanos, y pues el gran misterio de la serie a lo largo de esta es descubrir quién es, pero ya sabemos quién es porque ya se acabó la serie hace como 2 años. Pero no se los voy a decir para no spoilearles, si es que ustedes quieren esperar a Kamite, que yo no lo recomiendo porque anunciaron que van a sacar el título en formato Prestige, es decir, con varias páginas en portada de cartoncillo, muy bonito, que amenazan que es doble, probablemente traiga el rough code o traiga las portadas, no sabemos qué va a traer, cuáles son los excesos de páginas que tenga, pero el punto es, el cómic en Estados Unidos cuando salió en su edición regular, el precio de portada en tiendas como Fantástico, entiéndase, el precio era de $200. Al día de hoy ya puedes encontrar una edición en pasta dura muy bonita, oversized, con toda la serie y varios extras en $500 en Amazon. Y estos carnales ahorita van a sacar la serie en números individuales por $300 cada uno, con un montón de portadas variantes, y todas van a ser foil. $300 por un single, carnal. O sea, me parece una burla, me parece un no entender en qué situación está el país, me parece no entender qué podría estar pasando con el mercado. Me parece que están muy confiados en un nicho muy, muy pequeñito de mercado, que en realidad son los que compran todas las portadas variantes, que son las que compran todas estas ediciones foil, etcétera, pero incluso, o sea, vean por favor que estos carnales tienen que agarrar los cómics con guantes para que no se les queden huellas. O sea, básicamente, si tú quieres un cómic de estos, es para no leerlo, ¿sabes? Porque nada más le dejas ahí tu huellita, que obviamente cualquier dedito, aunque no tenga grasa, le va a dejar una huella, porque son metalizados, ya valió madre. O sea, porque además, de nuevo, son cómics que se están vendiendo para gente que cree que esto es coleccionismo de a de veras, y que van a tener las portadas y que al rato van a andarlas vendiendo en $2,000, como... Y van a anunciaron que Samus va a tener 3 portadas y aparentemente cada uno de sus distribuidores va a tener portadas exclusivas, y además de que la página web y las tiendas, los puntos Kamite, como se quieran llamar, las Kamitiendas, van a tener sus portadas también. Pero a mí lo que me da la atención es eso, que independientemente de lo que vaya a contener las páginas extra, que hasta donde yo sé, según yo, no es un rough cut, a menos que lo hagan exclusivo para acá, $300 me parece una absoluta exageración. Me parece que no está pensado en el mercado mexicano, me parece que no es, sobre todo lo que muchos de los fans de las Tortugas Ninja podrían pagar para conseguir este cómic. Me parece que sí hay ahí una visión muy cerrada de mercado y nada pensada para el crecimiento, ya no digamos del medio, porque obviamente aparentemente a todas las editoriales mexicanas les vale madre el medio del cómic, sí para la misma editorial. Fíjate que cuando anunciaron el tema de Last Ronin, sí lo mencioné así rápido en unas noticias cortitas previo a los cómics de la semana, pero no de tanto, pero sí sé justamente la mención que tú haces aquí al final, porque a fin de cuentas nosotros, bueno, yo como fan, yo estoy muy a favor de las editoriales, me gustaría que les fuera bien, y de repente veo este tipo de decisiones y yo, no sé, también faltaría, como decía un conocido becario de Televisa, conocer el pedo interno de la empresa, y a lo mejor uno habla pensando y resulta que sí les funciona, ¿no? Pero desde afuera a mí me parece también que es un balazo en el pie bien cabrón. Coincido contigo en el tema de que una portada, o sea, sacas tus variantes y que todas sean foil, a mí sí me parece también un despropósito, porque para empezar le estás quitando lo especial a las foil. Si todas son foil, pues todos son regulares. Exacto, mira, qué bonito. Síndrome tenía razón. Sí, pues sí, un poco de eso, o sea, no son tan especiales, entonces entiendo yo que a lo mejor también por el hecho de estar saliendo tres años después, se quieran decantar más por el tema del coleccionismo, más que de las personas que lo van a leer, porque también, vamos a ser honestos, muchos ya leímos ese cómic. Entonces, a veces yo me considero bastante culpable. Yo leo mis cómics con copias de reseña y después me compro los cómics que sí me gustaron y la verdad rara vez los abro. O sea, porque resulta que me gusta más leer en digital. Y si quisiera releerlos, para eso tengo Marvel Unlimited. O sea, sí, lo siento. Güey, mis ojos ya no dan para tanto, cabrón. Leo más cómodo en digital. Es peor leer en digital, cabrón. O sea, para tus ojos es peor leer en digital. Probablemente, pero no las llego ya bien. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y luego más porque me gusta comprar tomos y los tomos no son fáciles de leer. O sea, también te compras Omnibus, carnal. O sea, relájate un montón, pero los deluxes son bien bonitos y te los puedes leer ahí cómodamente. El tomo en pasta dura de Last Ronin está bien bonito. De nuevo, es oversized, es de tamaño deluxe. Y es súper leíble sin ningún problema. ¿Y cuál crees que es el que me voy a comprar? Justamente, yo también. No, o sea, no me lo he comprado porque no es así, ¿no? Pero es que el problema, mira, y es que al final del día creo que eso es algo que también me parece justo e importante mencionar acerca de las opiniones que vertimos en este programa, que insisto, son responsabilidad de cada uno del quien le emite y no de la Covacha y de sus representantes y de sus jefes. Y básicamente es una... nuestro interés de alguna forma, como bien mencionas, es que les vaya bien. A mí, como que consumidor de cómic, me vale en reata porque yo consumo desde el mercado americano. Entonces, bueno, estadounidense. Pero, o sea, a mí me vale 3 kilos de chorizos y si publican o no las running acá, yo me voy a comprar mi deluxe en inglés y voy a estar muy contento. Yo ahorita estoy muy contento con mi Omnibus volumen 1 de Fantastic Four que me compré hace un par de meses en Amazon en inglés, y no me voy a andar gastando 2,000 pesos por el Omnibus en español. Pero, pero a mí me encantaría que la gente que está empezando a leer o que no sabe inglés o que quiere acercarse a estos personajes tenga la oportunidad de leerlos, de encontrarlos, de que sea fácil y accesible para ellos, porque al final del día esa era la idea del mercado en español. En general es la idea del mercado local. Sí hay mercados de consumidor, sí hay mercados, sí hay ediciones pensadas para coleccionistas. De nuevo, o sea, no es como que un chavito de 10 años va a entrar a una comiquería a comprar el Omnigold de Amazing Spider-Man de los 60 en España por 50 euros, por cierto, nada más poniendo ese pin ahí. Pero, sí, los otros materiales sí pueden ser más accesibles para esa banda y sobre todo en un mercado, y este es algo que es bien importante, en un mercado que y con números fríos se está disminuyendo cada año, que no es tan grande, al que le está costando trabajo empezar a realmente a crecer, tienes que buscar capturar nuevos lectores, porque si no, ese mercado de 5,000, 10,000 lectores de cómic cada vez se va a ir haciendo más pequeño hasta que las mismas editoriales se canibalicen y se destruyen solas, y entonces ya no vamos a tener cómic en español. Y ese es un problema que me parece gravísimo. Que sí, a mí me queda claro que Kamite está pensando en el mercado coleccionista porque le queda cómodo, porque el tiraje es pequeño, porque el tiraje no es tan demandante, porque ya tienen sus canales de distribución claros, porque saben cuántos ejemplares van a vender. O sea, por decirte algo, no tienen que tirar más de 2,000 ejemplares y saben que van a vender 600, 700, 800 ejemplares. Incluso pueden quedarse en 1,000 ejemplares, que es el mínimo de impresión. Para ellos puede ser un buen negocio, pero con el tiempo ese pequeño mercado se les va a ir haciendo más pequeño, sobre todo cuando lo sobresaturas y empiezas a abusar de él. Cuando de pronto a ese mercado coleccionista le sacas 10 portadas variantes, todas en foil, a 300 pesos, y ese mismo mercado te va a empezar a decir: oye, carnal, creo que te estás pasando un poquito de chorizo. Y ese es el problema, que por ahora puede ser un buen negocio para ellos porque está enfocado al mercado coleccionista, por supuesto. Por supuesto, y sin falla, y sin problemas. Y está bien por ellos ahorita como esquema de negocio les funcione, pero a futuro los va a terminar devorando a ellos y va a terminar devorando al medio. Y eso es lo que nos preocupa cuando hacemos este tipo de análisis, cuando hacemos este tipo de comentarios, cuando hacemos este tipo de crítica, queremos que les vaya bien a las editoriales, queremos que haya más cómic, queremos que haya nuevos lectores, queremos que se construya una comunidad y un medio sano, saludable y sobre todo expandible. Y eso es algo que las editoriales no están entendiendo y no están impulsando. Y eso es lo preocupante. Y es muy triste que justamente con cómics como este, que va a tener videojuego, que va a tener reflector por muchas otras razones, realmente no son muchas otras, es por el videojuego, pero que puede atraer personas y les dices, mira, ¿de qué trata este cómic? Es de la última tortuga viviente, y que las tortugas ninja, a fin de cuentas, son esta franquicia importante. Correcto. Hombre, acaba de salir una película, terminas alineando a posibles nuevos lectores. Correcto, es que a final de cuentas, de nuevo, de eso se trata, y cuando tienes sobre todo ese tipo de licencias que a cada rato están sacando nuevas cosas dentro del circuito comercial, desde videojuegos, películas, animaciones, y que la gente puede acercarse a ellas, pues tienes que buscar y aprovechar las oportunidades para capturar nueva audiencia, para impulsar a los lectores, no para seguirlo manteniendo dentro del mismo círculo y además ahogar a ese círculo. De nuevo, son no sé cuántas portadas variantes, todas foil, todas a 300 pesos, yo no sé qué tanto sea factible en ese sentido. Y la bronca es, pon tú que les está funcionando, pon tú que haya formas, pero por alguna razón, hubo una razón por la cual como por 2 años no publicaron absolutamente nada en Canadá, ¿sabes? Y eso es porque se estaban ahogando en que no les estaba dando la fluidez de dinero. Y cuando haces ese tipo de cosas, pues un poquito menos va a haber el flujo de dinero suficiente, y en 2 años van a tener que volver a poner pausa a todos los proyectos porque no tienen el flujo, y van a tener que capitalizarse vendiendo saldos, van a tener que capitalizarse haciendo rebajas y ver qué van a hacer, y después cuando junten dinero otra vez van a lanzarse con todo al mercado pequeñito, que además ya está no solo saturado, sino cansado de que hagan estas pausas y no terminen series. Te estoy viendo a ti, Vincent. Fíjate que por ese lado, nuevamente un poco como abogado del diablo, yo sí he visto un intento de Kamite por cambiar esa idea. Están empezando a lanzar nuevas series cortas para terminarlas pronto. O sea, Last Ronin es uno de esos casos, el Bitterroot es otro caso. Sonic ya llevan 3 tomos, retomaron Saga, han estado tratando de retomando licencias, y poco a poco las nuevas que han sacado tratan de ser cortas para terminarlas. Eventualmente, por lo que nos platicaron durante la mole, regresará Skybound, incluyendo Invincible, incluyendo The Walking Dead. Yo espero ahí venga Dua Power Bomb, que es un tomo único, entonces a lo mejor este les funciona. También sería bueno que, bueno, no, pues ya sabemos los precios que manejarían, que también ya viendo precios en general del mercado actual ya no están tan disparados. Que curiosamente es Last Ronin, sí. Last Ronin sí está muy disparado, pero el resto de los tomos no. Coincido, pero además es que esa es la otra cosa. O sea, antes decíamos que Kamite era la editorial cara, ¿no? Y ahorita ya no es la cara. Que es lo que sorprende al final del día, porque ese es el problema. No es que las editoriales estén ajustando al mercado, es que quieren que el mercado se ajuste a ellos y están cometiendo errores terribles. Pon tú, o sea, y admito que tiene razón, están haciendo un esfuerzo, pero el problema es ese, que están haciendo un esfuerzo después de que pararon operaciones por 2 o 3 años para capitalizarse porque no tenían el dinero para hacerlo. Y ahorita lo están haciendo a cuentagotas porque tienen que ir manejando, jineteando ese flujo de dinero, y conforme lo están haciendo, terminan quedándose súper atrás con el material. Y el mercado se lo reclama, y el mercado termina respondiendo, y el mercado termina haciéndose más pequeño, porque la banda que un día dijo, vio Invincible, dijo, quiero leer Invincible, y después se atoró y ya no salió, ahorita igual ya no está interesado en Invincible porque lo dejaron de sacar. Sí, no, o ya lo compraron en inglés, o lo compraron en otra versión en español, en otro lado, o lo terminaron de leer en digital. De acuerdo contigo. No, más rápido. Justo mencionas otras versiones en español. Hasta hace unos años conseguir el material de España era bien complicado. Ya no lo es. Y eso también, y eso ya también está empezando a verse en el mercado. Cada vez más en grupos de segunda mano empiezas a ver más material de Europa, de Panini, de SC, de varias editoriales, de Norma, por supuesto, las incluso las de Planeta, pero las de Planeta España, ya los empiezas a ver en grupos de segunda mano, porque ante la cerrazón de un mercado editorial que no está enfocado a ellos, empezaron a pedir material de España. Y ya no es complicado pedir material de España, y cuando empiezas a comparar realmente los precios, resulta que sale más barato comprar de allá muchas veces que acá. No si te sale más barato, pero por lo menos en algunos casos te sale igual. Que si me preguntas, ya está mal, porque estamos hablando de un envío transatlántico. Es correcto, es muy correcto. Y de nuevo, pero por ejemplo, en algún momento mencionamos... Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes emite y bla, bla, bla, todo lo que hay. Lo mencionamos en algún momento cuando hablamos del Avengers Forever que sacaron en el Marvel Must Have de Panini hace unos meses, que estaba arriba de $500. En la misma transmisión buscamos en Buscalibre, que no tenían ni siquiera los descuentos grandes, mind you, y en Casa del Libro, y en ambos casos estaba en menos de $500. En ambos casos. Sucede. Lo que iba a mencionar, a lo mejor para cerrar, tal vez, no sé si tú quieras después seguir, nuevamente, un poco como abogado de los, si tú quieres, pero esos 2-3 añitos de pandemia, que también fue durante pandemia, que Camite no pudo continuar publicando cosas nuevas, sí se enfocó a reimprimir cosas que tenían agotadas, y eso les ayudó mucho a ir completando huecos, les fue bien, o sea, fue de las cosas que estuvimos platicando con ellos, no me acuerdo si durante la entrevista, o en la mole, o en las dos, pero nos pasaban un poquito ese chisme, o sea, y con todo y lo que pueda criticar el precio de The Last Ronin, que me parece muy, muy exagerado, no, la verdad es que yo sí lo vi y dije, vergas, yo pensé que iba a salir en $200 y ya se me hacía caro, sí, pero bueno, ¿Por qué? Pero digo, los quieres mucho, crees que están haciendo muy bien las cosas y que son buena gente, claro, y que los quieres mucho. Son buena gente, sí. Los estimo, no los quiero tanto, porque no convivimos tanto, pero sí va un poquito por ahí el asunto. Con Camite luego, como que sí tengo un poquito el como decir sí, pero son como es la editorial nacional. Que no tiene estos... La más nacional. Es como Banorte. Es la editorial fuerte de México. Algo así. No, lo que pasa es que pues sí, no tiene el dinero de Planeta, no tiene el dinero de Panini que les permita exportar cosas o imprimir cosas aquí. Y si a lo mejor algo no les va bien, pues mira, no hay problema porque lo pueden solucionar de otra forma. Y de repente Camite, pues no... Que a mí sería como Netflix, o sea, como que no tiene otro, no tiene dónde más que de aquí. No, también te estás yendo, o sea, no. Camite es como Filmin Latino, por ejemplo. No, o sea, pero no me refería en cuanto al tamaño de Netflix. Me refiero a que Netflix no tiene más de dónde sacar más que de sus suscripciones. HBO Max y Disney Plus, pues tienen las empresas y parques temáticos. Pero y por eso... Por eso pongo el paralelo con Filmin Latino. Filmin Latino, okay. era esta plataforma, es esta plataforma de streaming patrocinada por el IMCINE, por el Instituto Mexicano de Cinematografía, y que en un principio salió con todo y dijeron vamos a entrarle, y como a todo el mundo le vale más del cine de arte y del cine mexicano más, nadie se suscribió, entonces de pronto ya empezaron a meter peros y a querer cobrar suscripciones, y, o sea, digamos que va por ahí. Porque sí, o sea, y admito que tienes razón, o sea, al final de cuentas Camite es una editorial en comparación a los monstruos transnacionales que estamos lidiando usualmente en México, esto es una editorial pequeña, la verdad, y es una editorial pequeña que hay que admitirlo, tiene muchas ganas, o sea, entraron con mucha fuerza, quisieron tal vez morder más de lo que pueden masticar. Pero ya tiene 11 años, güey, o sea, no es Bruguera. Correcto, correcto. Y Bruguera también venía con cierto apoyo externo, o sea, tampoco era... No, de hecho, ese era medio engaño. No sé cómo, no cómo estuvo el chisme de que tenían el nombre de Bruguera, pero no tenían nada. Sí, pero no era la Bruguera, pero no, según yo sí hubo ahí, o sea, no era Camite, pues, o sea, sí venía con un poquito más de impulsito, pero sí, y entiendo tu punto, y al final del día es que también, y esa es la otra cosa. y algo que no les gusta mencionar, pero que hay que reconocer como parte de este rollo, son la vieja vid, y eso es cierto. Entonces también tienen un colmillito, también tienen varias cosas de cómo, varia experiencia, digámoslo así, de cómo se lleva el negocio editorial. Entonces tienen un poquito más de cuidado, de impulso, y la neta es que en un momento determinado lograron conseguir licencias que se llamaban la atención, apuntaron mucho al mercado infantil, lo cual fue bastante bueno. Ya no sé qué tanto les hay emoción después, y también tuvieron tratos con otras personas. Por ejemplo, ahorita están son parte de esta promoción por el aniversario de Calimán. Ellos no publican Calimán, ellos no tienen los derechos de Calimán, ellos son la gente de Calimán, pero tienen tratos de distribución con Calimán. Entonces hacen también este intento de promoción del cómic de Calimán, por poner un ejemplo, así como lo hicieron también en su momento con Diablero, con la Heavy Metal mexicana, con Metal Pesado, y otras, el mismo cómic de Andrés Navi, por ejemplo, que ellos no metieron un peso, pero tenían esta asociación para distribución y apoyo editorial, por decirlo de alguna. O sea, de nuevo, sí, entiendo la parte de pobrecito Camite, los comiqueros desalmados, pero también sí tienen unas decisiones complicadas de defender y que, como tú bien mencionas, son un balazo en el pie. No, o sea, te digo, yo luego tengo como esa diferencia, pues, como digo, ok, sí es Camite, pero también Camite tiene estos... Va un poquito con la mala en contra. También es cierto que tu consumidor no tiene por qué enterarse y ni tiene por qué importarle. O sea, porque no son tus amigos, son tus consumidores. Entonces, si les vas a ofrecer algo caro, a lo mejor no te lo van a comprar y pues ya tú sabrás si te conviene o no conviene. O sea, sí, aquí en el, fíjate que algo que les decía acá en un chat acá en corto, y ahorita lo voy a hacer público, justamente cuando vi que eran estas 15, 17 portadas foils, dije, bueno, ¿por qué? Digo, contrario a la lógica, pero por lo menos, ¿por qué no sacan una que no sea foil? Una que sea accesible, una que vaya a puestos de revista. Porque creo yo que este cómic podría irse a puestos de revista. Por ahí un amigo, que no voy a decir su nombre, porque si no luego Dark Close se me enoja, nos decía que si no compras, no opines, que no son canasta básica y todo ese tipo de cosas. Y dije, wow, tranquilo, muchachos. O sea, nuevamente, o sea, uno lo dice por joder. Yo digo, es que ¿por qué te vas a ese nicho tan reducido? O sea, y neta, no sé, a lo mejor ya hicieron un estudio y a lo mejor sí saben que les conviene, y pues mira, nuevamente, uno nomás está hablando a lo baboso, ¿no? Nos decía por acá Jorge Moreno que en un live con Mundo Geek, la gente de Camite dijo que sí, que esto es solo para coleccionistas, y lo demás les vale madre, no creo que lo hayan dicho con esas palabras, pero que lo demás les vale madre, que ahí luego sacan un tomo recopilatorio, pero que la verdad, ahorita los lectores no dejan varo. Es que ese es el punto. O sea, de nuevo, yo entiendo que ahorita pueden creer que los lectores no dejan varo, pero los coleccionistas tarde o temprano tampoco lo van a dejar. Y sobre todo, insisto, como bien menciona, son no tengo el número exacto, pero son un montonal de portadas. Son como 15, 17, una cosa así. Foils, cada una a 300 pesos. O sea, a ese mercado coleccionista le estás exigiendo demasiado para que sea sustentable. ¿Sabes? O sea, ya se vuelve un problema. O sea, ya no es un agarra la portada que te guste y llévatela. No, o sea, si le estás tirando al mercado coleccionista, es porque quieres que el mercado coleccionista te compre las 15 portadas a 300 pesos. Foil. O sea, ya se vuelve un problema también de incluso de lógica de mercado. Le estás exigiendo mucho a ese mercado pequeñito al que le estás tirando. Porque ese mercado pequeñito no son más de 5,000 personas, carnal. Y esas 5,000 personas, está cañón que de una sentada puedan decir, me voy a gastar 5,000 pesos en cómics para tener las 15 portadas, ¿sabes? Porque esa es la otra. Puedo decir, no me pasa nada, ahorita me compro 3 y después otras 3. ¿Y qué tal si de esas 3 que te hiciste comprarte después son las primeras que se agotan? Ese es un problema, ¿sabes? Sobre todo porque además, y entiendo que tienen esta política también de reimpresiones, pero no son reimpresiones tan rápidas como para surtir también a ese mercado demandante que es el mercado coleccionista. No, no, no, y si es para el mercado coleccionista, estas no, no tienen, no son para reimprimirse. O sea, estas se acaban pero porque se acaban, porque si vas a reimprimir, ¿qué chiste tiene? Exactamente, ya no es coleccionable, ya es otra cosa, que ese hay muchas cosas extrañas en cómo ven el mercado editorial en este país, y es preocupante. De nuevo, yo estoy contigo en la parte de que Camite merece relativamente un reconocimiento por ser una editorial pequeña que está haciendo estos esfuerzos. No voy a utilizar la palabra heroicos, pero sí medianamente valientes de impulsar el medio y de encontrar su nicho y de empezar a impulsar ciertas cosas. Pero creo que de pronto se están olvidando del futuro, ¿no? Y además están olvidando el futuro por un presente no tan boyante, ¿sabes? O sea, no es como que vayan realmente a capitalizarse a lo bruto, porque como bien dijiste, aprovecharon 2-3 años para capitalizarse a partir de reimpresiones, etcétera, etcétera, etcétera, y fue una capitalización lenta, porque bien mencionas que tal vez fueron los años de pandemia, pero dejaron de imprimir antes de pandemia. Eso quiere decir que no tenían poder. Que vamos a leer algunos de los comentarios, que están por acá, dice Chacal del Sur, esas portadas rememora las de Fatal Attractions, fueron preludio a ese bache en la historia del mainstream gringo noventero, noventoso. Y que sí, también es otra cosa. O sea, por historia sí tenemos que este tipo de burbuja especulatoria puede no funcionarles. O sea, es que es colapsable, es que ese es el punto. O sea, la neta es esa. Es una burbuja colapsable y que ahorita el mercado gringo está pagando las consecuencias de esos errores brutalmente. Y eso que ellos, en realidad, no mucho, terminaron descuidando al mercado lector. Pero están pagando los patos de esto. Don Joel Soto dice, hola Covachos, les doy las gracias por traernos las noticias, llevo toda la semana tratando de ponerme al día y hasta hoy con su programa me es posible. Dice, el día es bueno porque don Francisco está dando su opinión, debemos estar agradecidos por este privilegio. Ay, muchas gracias. Alberto Palomo, imagínate los que compraron el cómic, van a comprar muchos guantes, van a creer que son estudiantes de medicina. También dice que se va a escuchar viejito, pero 300 pesos, eso costaba un hardcover de Televisa. Muy correcto. Y no hace tanto, o sea, sí hace como 10 años, pero neta... 5. O sea, no, 300 sí eran... Ya hace 5 años estaban como en 400 varos, pero vamos, no hace tanto. Dice Steiner, buenas noches. Cuando los revendedores ya no los compren porque no se venden, ese va a ser el problema. Que también está eso. O sea, si le van a apostar a que te lo compren revendedores, está cabrón. Chacal del Sur, eso de los 300 pesos en Televisa completaba para chingos de grapas y un par de compilados de pasta suave. Dice, bien tíos. Jorge Moreno, viva Buscalibre y sus ofertas tentadoras que me dejan pobre. ¡Viva! Pero ¿cuál es el chiste de las portadas foil? Pregunta, ¿son nomás porque brillan o qué? Algunas se ven re feas porque ni se nota el dibujo y el contenido. ¿Y el contenido dónde quedó? Pues sí, don Jorge, justo, básicamente es eso. Sí, justo es la bronca. O sea, ya lo que queda claro es que son, bueno, en particular Camite, ya el contenido le vale 3 kilos de chorizo. O sea, lo que a ellos les importa es que brille para que la banda lo compre. O sea, así, en esa lógica de les estoy vendiendo espejitos, muy literalmente, muy literalmente. En este caso específico de The Last Running. No, pero en general, o sea, de nuevo, lo que yo vi de Spawn, bueno, todo lo que están sacando es foil, todo es foil. Todo. Sí, quiero sacar foil, algunas grapas de Spawn y de Invasor Sim. Y todo va para allá. Pero acaban de lanzar esta nueva serie de Bitterroot, salió en TPB, es un buen cómic, de hecho. De Invasor Sim, en foil. O sea, no, ¿cómo? Don Jorge Villarreal se hace presente, un abrazote compadre, dice, yo lo que haría sería hacer las portadas foil, les meto páginas en blanco, me ahorro la impresión de los interiores para que baje el costo y ya. Dice, al cabo los coleccionistas ni abren el cómic ni para ojearlo. Eres un genio, Jorge Villarreal, acabas de inventar el nuevo proceso editorial. La neta es que bravo, qué bonito. Chacal del Sur dice, de la vieja beat, saquen los de Wonder Woman de Pérez y de 5 Viz no publicó la Wonder Woman de Pérez, ¿o sí? Y de 5 por fin comparten. ¿Sí? Ah, mira. Sí, en el Superman salió Wonder Woman. En Superman era Wonder Woman y en Batman era Flash. Sí, me acuerdo de Starman en Superman. Era un, y el aparte Starman no era el Starman de Robinson, era el... No, era el Starman dijito, azul, sí. el pitufo. Muy feo. Porque... De Ron Lim, ¿no? Creo. No me acuerdo. La neta es que... Who cares es ese Starman. Que ahorita está en... Esta madre... Ya me hiciste recordar así como en Vietnam. ¿Dungeon Street? Sí, hijo. Se comparte cuando salgan remates de los jóvenes titanes. De hecho, salió este ómnibus, está en... ¿Qué? Estaba como 900 pesos, si no estoy mal, por ahí sacamos la alerta. La alerta ñoña está muy bueno. Dice Alberto Palomo, ya me imagino, van a comprar loco todas las portadas y luego a revenderlas en 500 pesos. Se me hace barato en 500, compadre. Luego te las quieren vender al doble o más. Están bien dadas, pero sí es cierto. No sé, querido Chacal, si estés pensando nada más en español, pero justamente como acaba de decir el buen Valentín, puedes encontrar el ómnibus, el primer ómnibus de New Teen Titans en ahorita en Amazon por menos de 1,000 varos. Y la neta es que, déjame decirte, vale muchísimo la pena el arte de Pérez y el tratadito que le dieron al color para la edición, quedó bien bonita, vale mucho la pena. Y es de las ediciones chidas de ómnibus, porque luego de ese se pasa de chorizo, pero sí les quedó chido. Ese es buen datito. Y pues bueno, compadre, yo no sé si quieras seguir hablando. Digo, pobre gente, yo creo que ahorita Osmin estaba dormido, le empezó a tronar los oídos. Digo, nuevamente no es mala leche. No, de hecho, y de nuevo, en este canal hemos tenido invitados, por ejemplo, Alfaro, el buen Antonio Alfaro, hemos tenido conversaciones, como bien mencionaba Valentín, durante la mole se tuvieron varios acercamientos y conversaciones con la gente de Camite. De verdad, no es una cuestión nada más de decir, ¡ay, están bien imbéciles! No, o sea, sino hay una preocupación honesta, porque no hay una visión a futuro, porque creemos que las decisiones que están tomando son errores graves para el medio, más allá de para ellos económicamente en el inmediato o lo que sea, sino que no hay una visión a futuro para el medio, para traer nuevos lectores, para buscar formas, sobre todo cuando tienes licencias que son atractivas para gente fuera de los nichos superheroicos o cosas por el estilo, y que no estén impulsando esas ventajas, pues mira, no sé, hay más que tratar de criticar per se, son señalamientos y cuestionamientos y preocupación para las decisiones de Camite. Y espero que lo vean así, porque ya ves que luego acá la banda es bien delicadota y se ponen de, ay, pero ¿por qué? Y esta gente. No sé. Entonces, pero pues miren, saludos y ojalá les vaya bien. Y pues que de nuevo que no se quede en esta onda de que los estamos nomás como criticando o acabando, sino que queremos que haya una visión a futuro para el medio del cómic. Dice Alberto Palomo que don Francisco es rudo, pero justo en sus comentarios. Ay, hombre, muchas gracias. Yo lo conocía como, eres cruel, pero... Sí, justamente. Oye, pasando a un tema, la verdad es que no sé si va a ser amable o no, pero... No, es que Chris Claremont regresa el próximo año. O sea, digo, no se ha ido del todo. Claremont ha estado publicando constantemente cosas, pero el próximo año va a lanzar una miniserie llamada Wolverine. Que nos anda yendo, vale. Ahorita me regreso, no te preocupes. Se paró tu cámara y de pronto pero ya estoy. Cortado. Ya estás. Otra vez no. Decía. En febrero del próximo año sale la miniserie llamada Wolverine Madripoor Knights, que es escrita por el buen Chris Claremont, y va a continuar, por alguna razón, la historia esa que apareció en Uncanny X-Men. Ay, la portada bonita de Jim Lee. Sí, ¿cómo no? Justamente donde sale con la justo 268. Esta semana me puse esa playera que tiene esa portada y me la chulearon harto. Fui a comer a un lugar y apenas entrando así, como dos personas, qué bonita playera, y yo a la orden, obviamente no se lo iba a prestar, pero es bonito decir esas cosas. ¿Cómo no? Resulta que el próximo año Wolverine ya cumple 50, ya es un cincuagenario el personaje, y esta historia pues va a estar situada en aquellos tiempos, como te decía, continúa la historia que salió en el 268 de Uncanny X-Men con el Capitán América y la Viuda Negra. Esto es saltable, a lo mejor no tanto, realmente no tanto, pero yo lo quería utilizar para comentar otras cosas. Resulta que, no me acuerdo si fue con este anuncio o con otro, creo que fue con este anuncio, y un compa, creo que Iván Espinosa, si no estoy mal, este lector de La Covacha, llegó a decir que pues, él sabía que era impopular lo que iba a decir, pero él consideraba que Chris Claremont estaba sobrevalorado, y a mí me empezó a hacer así como tique en el ojo, y sí le dije, güey, no, pues, o sea, pues tendrías que leer más de Claremont, aparte también en la época, ver todo lo que hizo, todo lo que... Ah, porque decía que el bueno era John Byrne, y que sin Byrne no era nada, y luego pues, tendrías que leer lo de Paul Smith, lo que hizo con John Romita Jr., simplemente lo que hizo con Frank Miller en la miniserie de Wolverine, o lo que hizo con Bill Sienkiewicz, el Dios ama, Dios mata, o sea, sin desestimar a John Byrne, pero Claremont se podía... se adaptaba al dibujante y entregaba cosas chingonas, y sin ir más allá, pues básicamente el padre de los hombres X modernos. O sea, los hombres X los tenemos ahora pues, básicamente por los 17 años que estuvo Claremont ahí, pero después caí en cuenta en mi hipocresía grandísima, porque yo no he leído toda la etapa de Claremont, ¿sabes? O sea, he leído lo más importantito, lo que llevo acá a México, lo que después me pude conseguir por aquí y por allá, pero no he leído todo lo de Claremont. Entonces la noticia de esta noche realmente es de que ya empecé a leer a Claremont desde el 94 de Uncanny X-Men, y mi plan es terminarlo hasta el X-Men 3. Harás muy bien. Mira, la neta es que yo no diría que está sobrevalorado. Creo que el problema es que se casó muchísimo con un título y que le ha costado trabajo agarrar impulso otra vez. La gran ventaja que ha tenido para mi gusto es que en los últimos años se ha vuelto mejor persona de lo que era en algún momento. La neta es que ahora se ha vuelto un viejito adorable. Esta semana subí unas fotos de un evento de parece que hicieron como una réplica de la Mansión X en algún lugar, y estuvo ahí y estaba fotos con los players y firmando cosas. Y una cosa chula, porque ya el hombre como que ya agarró esta onda de pues ya estoy en una cierta edad donde ya nomás me quiero divertir, y se le está pasando chido, y la neta está bien. Pero bien, como mencionas, la verdad es que el título de los Hombres X a cargo de Chris Claremont se sostuvo muy bien, incluso antes de la llegada de John Byrne. Los números que hizo con Chris Claremont ya subieron al título. Digamos que la cúspide, el cénit de la popularidad llega con John Byrne, pero los números con Cockrum ya estaban en un nivel altísimo, y ya llevaron en aquel entonces era únicamente X-Men, a un nivel brutal de popularidad y de ventas. O sea, el hombre se sostuvo muy bien solo. Con Byrne alcanza una sinergia todavía muy grande. Cuando se va Byrne, todavía mantiene muy bien el título. Ahorita está por salir el tomo de la Epic Collection de Uncanny X-Men. Yo estoy coleccionando y leyendo los títulos de X-Men en Epic Collection. Pueden saltarse los primeros cuatro sin bronca, Fuera de algunos números por ahí de Roy Thomas y Neil Adams y Steranko, la neta es que, o sea, pueden saltárselos, la mera verdad, y entrar directo con Second Genesis, que es la llegada del nuevo grupo de X-Men y de Chris Claremont, y a partir de ahí y ya vienen los números sin John Byrne, y la verdad es que los números con Paul Smith, con John Romita Jr., con Cockrum, que regresó un ratito también, estaban muy bien armados, estaban muy bien hechos, muy bien logrados. Como mencionas, God Loves Man Kill es un clásico en toda regla por sí mismo, sin nadie más. Los New Mutants tienen un nivel altísimo. Por ejemplo, algunas miniseries, como es el caso del X-Men Fantastic Four, también es brutalmente bueno. Entre otras varias. O sea, la neta es que Claremont sí tuvo un nivel grandísimo. El problema pues es que la edad nos pega a todos, y cuando sale de X-Men llegaba, ya tenía demasiado esa vibra tanto así que cualquier otra cosa salía forzada. Cuando sale de X-Men, saca esta serie que publicó en DC, que por vida mía no logro acordarme cómo diablos se llama, y la neta es que lo leía así, se leía como unos X-Men pobrísimos, y no levantó. Y cuando regresa a X-Men, ya regresó grande, ya se sentía torpe, ya se sentía que no estaba avanzando. Ahora, la ventaja que tienen estas miniseries como este Wolverine Madripoor Nights es esta corriente que está haciendo ahorita Marvel de retomar ciertos momentos en la vida de los personajes, como lo que pasó entre un número y otro, por ejemplo. Lo hemos visto con Symbiote Spider-Man, lo hemos visto con los Hulk de Peter David, con unos de X-Men que estuvieron sacando, etcétera. Y la neta es que algunos, ahorita hay una miniserie de Ghost Rider, del Ghost Rider noventero. O sea, están haciendo como este revival de algunas historias, o retelling de algunas de las historias viejas, contando cosas que no se habían contado. Hubo una miniserie de Joe Fixit también con Peter David. Sí, y hay unas muy buenas. Hay unas que funcionan muy bien, las de Peter David, todas han funcionado maravillosamente. Otras no tanto, ¿no? Como los X-Factor de los Simonson, que por mucho que los queramos, la neta es que pues no, o los números del hermano Somers de Fabián y Cieza, que tampoco están muy chidos. Sí, esos dos salieron en el mismo cómic que se llamó X-Men Legends, y ese sí no les quedó chido. Exacto, pero ese, por ejemplo, no está en continuidad, son historias de que se habían pensado, pero que no se hicieron. Pero, por ejemplo, el Symbiote Spider-Man, los de Maestro, esta miniserie de Ghost Rider, y otros que están saliendo por ahí, ¿cuál? ¿El Maestro? Los de Maestro fueron una chulada, las Maestro, tres miniseries. Salió Ben Reilly con Jean-Marc de Matías. Y buenísima, buenísima, ¿ahorita? Claro, sí. Ahorita, según yo, ahorita también estaba otro de Matías relacionado con Kraven, y algo de la cruzada, de la cacería. Pero sí, no sé si me lo estoy inventando. No creo que sí, creo que sí. No, creo que ya acabó. Pero anda por ahí. O sea, de nuevo, Marvel está haciendo esto, y la verdad es que son autores de mucha edad que tuvieron su momento de alta gloria, y hay unos que salen bien, muy bien librados, y otros que lamentablemente no tanto. Habrá que ver cómo sale Chris Claremont librado. Esto lo leeremos en su momento para los cómics de la semana. Pero pues mira, bien por Chris que siga trabajando, pero decir que el hombre estaba sobrevalorado me parece a mí una de esas declaraciones insensatas como las que he llegado a escuchar, como decir que Scott McCloud está sobrevalorado, como decir que Watchmen está sobrevalorado, como decir que Planetary no sé qué, y que eran los miembros fundadores de la Liga, cuando no tienen ni puta idea de quiénes eran los miembros fundadores de la Liga, porque en su maldita vida han leído la Liga de la Justicia. Pero bueno, de hecho justamente eso fue lo que le respondí a Iván. Estás aventándote una declaración muy temeraria, como si fueras un cobacho cualquiera. Exactamente. El punto es de que voy a leer los Hombres X de Chris Claremont. Ya los empecé, y la verdad es que se leen muy bien. Yo los primeros números y se leen muy bien. Todavía no estaban coploteando con... ¿Cuál va? En los de Cocum, ¿no? En el 96, sí. Ah, entraste por eso, en los de Cocum. Sí, sí. Buenísimo. Coplotea, si no se llama, Len Wein, y luego entró otro... Len Wein. Bill Mantlo, creo, si no se llama. No, sí, según yo Len Wein coploteó, bueno, más bien ploteó el Giant Size y nada más puso los diálogos Claremont, pero a partir de la serie creo que sí era Claremont. No, el primer arco contra el Conde Nefaria es de también plot de Len Wein. De Len Wein, sí. ¿Mm? Pero era ahí sí era coploter, ¿no? Viene como plot y escribes, o sea, sí, me suena como que todavía no le tiene mucha confianza a Claremont. Pero ya se le notaba que ya iba. ¿Y sabes qué? Y de pronto hay cosas que sacaron en ese momento también que hay que reconocer. ¿Crees que Claremont estuvo un muy buen rato en Marvel Team-Up, en que era este título de Spider-Man más alguien, donde hizo unos números bastante buenos? Obviamente los que hizo al lado de John Byrne también fueron los mejores, pero él solito hizo cómics muy, muy buenos en Marvel Team-Up. Estuvo también un rato en Iron Fist, también con Joe Byrne, pero muy bien los primeros números de Iron Fist, de su serie regular. Estuvo un rato en Power Man and Iron Fist. Estuvo un buen rato en Miss Marvel, que básicamente él se avienta buena parte de los cómics de Carol y los hace muy bien. La neta es que Miss Marvel, hubo un momento en el que Miss Marvel era más leíble que Captain Marvel. Hizo algunos números de Avengers también bastante buenos, y en algún momento determinado hizo una serie de Star-Lord también con John Byrne, que es una maldita belleza, pero belleza. O sea, sí, la neta, de nuevo, entiendo que las nuevas generaciones vean a Claremont en determinado nivel, pero de pronto digan que está sobrevalorado. Es que honestamente les falta, diría mi querido Sylvester Stallone, les falta leer más cómics. Pues yo sí les recomendaría, tío, no he leído todo, y aún así yo sé que está mal esa declaración. Dice el buen señor Edo Pizas, ¿cómo? Pizas. ¿Será de 4 números esta de Wolverine Madripoor? No, va a ser de 5. Son 5 numeritos y arranca en febrero, en inglés obviamente. Y Alberto Palomo, es que Marvel está peleando a los viejitos. Apelando a los viejitos. Y chavorrucos. Saludos otra vez, don Vale y don Francisco. De hecho, sí, como que sí está diciendo, ¿sabes qué? Pues si les gusta esto, seguramente porque he notado que los Epics y ese tipo de colecciones venden bien. Ah, bueno, pues mira, como cosas nuevas en la época que te gustaba, y sin ser super ventas, pues mira, tiene una venta buena para sacar dinerito, ¿cómo no? Lo suficientemente buena como para justificar 3 o 4 miniseries posteriores. O sea, las miniseries de Symbiote Spider-Man tuvieron 3 miniseries, todas escritas por Peter David, dibujadas por Greg Land. Buenísimas, 4, buenísimas, 3 de Maestro, una de Joe Fixit, una de New Fantastic Four. O sea, la neta es que les va bien, la neta es que les va bien. No, es lo que tengo, bastante estable las ventas para estar probando, algunas continúan, otras no. Insistimos, los de Peter David están... O sea, la neta es que a mí me sorprendió. Yo sí creía que Peter David ya empezaba a oler a rancio. Y sacarráscate, uh-huh, carnal, qué cosa tan bella nos dio. Y los de Matallas, que tal vez sí son en los que se empieza a sentir un poquito la edad, también qué maldita belleza, carnal. Sí. Dice Villarreal, Chris Claremont ya tiene el título de leyenda, porque su trabajo ya lo demostró. Don Jorge Moreno dice, pero si fue Claremont quien puso a los X-Men en los primeros niveles de popularidad, ¿cómo va a estar sobrevalorado? En efecto. Don señor Gerardo dice, es que ante la crisis de buenas historias, es bueno recurrir a los últimos que dieron buenas historias. Dices, estas historias situadas en el pasado, escritas en la actualidad, son joyas. También Warlock de hace poco fue muy buena, fueron 5 números. Ah, esa de Warlock no me gustó, ni la de Silver Surfer, por cierto. Silver Surfer, revierto. Era de Starling, ¿no? No, de Ron Lim y de... Ron Lim dibuja, pero era Jim Starlin el escritor, ¿sí? ¿No? Sí, no, déjate confirmo. Yo me acuerdo que leí unos de Ron Lim, digo, de Jim Starlin últimamente, y Jim Starlin es uno de mis autores favoritos, mind you. Ron Mars. Ron Mars. Ron Mars dio el viejazo bien gacho. También, ¿te acuerdas cuál fue la de Black Widow? La de Silver Surfer Rebirth, la de Warlock, no sé. ¿Te acuerdas cuál fue quién fue? Era no, pero no, de esa no recuerdo. ¿Ralph McKeo? ¿Pues fue Ralph McKeo? Ay, pero sí fue un one shot, ¿no? Sí, un one shot de Black Widow, sí, pero qué cosa tan horrenda. Muy simplón, muy sin chiste, sí. También de hace hecho, poquito salió, recordarás una miniserie de Iron Fist escrita por Larry Hama, que también no jaló para nada. Sí, no, te digo, hay de todo, como siempre, es que justamente eso le voy a decir al señor Hedo, que anda por aquí, es la primera vez que veo que comenta. Un abrazote, qué bueno que andas por aquí, espero que no te vaya a molestar lo que voy a decir a continuación, pero que es que dice que ante la falta de buenas historias actualmente, y yo, compadre, neta, recomiendo leer los cómics todavía, los cómics nuevos, porque como siempre ha habido cosas buenas como cosas malas. Ahorita en Marvel, la verdad, sí estaba batallando un poquito con Marvel, no voy a mentir, pero en últimos años... Yo sé que ya sirve un poquito lejos porque Immortal Hulk es de 2018, el Daredevil de Dersky que acaba de terminar, pero también ya es viejito, pero también por ahí la Black Widow de Kelly Thompson duró 15 números, nos gustó mucho, la Spider-Woman de Carla Pacheco fue una cosa bellísima. A mí personalmente me está gustando muchísimo la etapa actual de ese Welser, el Hombre Araña, o sea, estuvo por ahí Helios, estuvo X-Factor, Captain Marvel, sí, los títulos de Ed McKay, el Doctor Strange de Ed McKay está buenísimo. Me debo el Moon Knight de Ed McKay. Uf y recontra uf, Padre Santo, muy bonito. Porque por ahí hay otros. Aguántame las carnitas. Déjame, ahorita las tenía en la mente y se me fue las carnes. ¿Sabes cuáles estoy disfrutando mucho? No digo que sean buenos, pero que estoy disfrutando mucho. Los anuales ahorita de Contest of Chaos. Ha habido la pelea de Iron Man contra Tormenta, el Hombre Araña contra Wolverine, ese no estuvo tan chido. Lo de Christopher Cantwell. El She-Hulk de Rainbow Rowell. Rowell. Es una belleza. Muy bueno. Hay series, o sea, digo, ahorita los Hombres X me parece muy difícil recomendarlo porque es este universo tan grande y que de repente, aunque no se conecten unas con otras, de repente sientes que sí tienes que leer todo y es muy complicado y tiene muchos altibajos, entonces ese sí batallaría, pero sí. Hay mucha cosa buena que está saliendo. El Thor de Donny Cates, brutal. Sí está muy triste. Que es tristísimo lo que le pasó, incluso a mí el Hulk de Donny Cates me gustó mucho, yo sé que no comparten mucho mi opinión, pero a mí me gustó muchísimo. Yo no. A mí me estaba gustando, pero de repente me cansó. El Hulk ahorita de Philip Kennedy Johnson también está bastante chido. Los Guardianes de la Galaxia de Al Ewing de hace un par de años estaban buenísimos. Y los Guardianes de la Galaxia que están saliendo ahorita, brutales. ¡Brutales! Oye, esta semana salió el Avengers 5 número 1, que todavía no leo, pero tengo que leer para mañana para los cómics. Que le tengo muchas ganas justamente de Al Ewing. Hay que leer. Y estoy tentado a entrarle también al Venom de Ewing justamente, porque dicen que después de que se fue a Ram B, se puso muy chido. Con tientas, porque yo no soy fan de los simbiontes, y aunque el Venom de Donny Cates también tenía muy, muy buenas críticas, a mí la neta no me gustó esa cosa, la leí nada más para los cómics de la semana, pero estoy tentado a entrarle al de Ewing, porque dicen que sí está chidito. Es Venom, carnal, yo no lo voy a entrar. yo sé. O sea, ahí también hay una serie de Carnage que yo no le voy a entrar ni a mentada de madre. Con Venom todavía podría darme el beneficio de la duda, pero no. Todavía temo un poquito. Pero no, o sea, mi punto es, fíjate, ahorita se acaban muchos cómics de Marvel recientes, incluso de los nuevos, no nada más los de hace 2 o 3 años. Y si te vas a DC, hace ratito me puse a pelear en Facebook porque alguien salió a quejarse del Batman de Zdarsky, que a mí me está gustando mucho. Y alguien dijo, pero pues, ¿cuáles buenos escritores hay ahorita en DC? Y yo, no mames. Porque ahorita creo que DC está mejor que Marvel. Se jalaron a Kelly Thompson. Tienen a Mark Waid, tienen a Zdarsky. La neta es que el detective de Rambi está brutalmente bueno, y eso que a mí Rambi no me gusta. Willow Wilson en Poison Ivy, tienes a Jeremy Adams en Flash y ahora en Linterna Verde. Stephanie Phillips, o sea, la neta es que tienen lo suyito DC también, O sea, Tom King, ok, va, tienes Danger Speed, no lo puedes defender, pero tienes Human Target. O sea, no mames, tienes que inventar que es una belleza. Es que es del cielo a la tierra, carnal. Tom King de pronto es... la neta es que sí, le voy a cobrar Danger Street. En algún momento lo voy a ver y le voy a decir, te amo. Tus miniseries me han roto, me encantan. Pero el número 9 de Danger Street son 3 horas de mi vida que me debes, carnal. Así, pero tienes a Tom Taylor. El Superman de Tom Taylor está increíble. El Superman de fíjate que el Superman de Joshua Williamson no está nada mal, a mí me está gustando bastante. Y el de Philip Kennedy Johnson, ni hablar, qué bruto, buenísimo. Sí, sí. No, o sea, Nightwing, Teen Titans de Marvel. Teen Titans de Marvel, y ay, Dios santo. No, no, o sea, Shazam. Es que justo Shazam. Uy, el Shazam está bien bonito. Shazam de Mark Webb y Dan Mora. No seas mam. No mam. Bruto. Sí. Bruto. Ya, porque si no, se va a volver otra cosa y ya llevamos 2 horas de programa. No, no, justamente, o sea, justo era mi punto, nada más, externarle al buen muchacho de. Al buen señor Edo, que dice que a lo mejor las historias actuales. Neta, éntrenle. Yo sé que luego muchos rocumiqueros que son de nuestra rodada, ya cuarentones, cincuentones, de repente les da repelús los cómics nuevos, pero es, no sé por qué es onda de uno, porque a mí también me pasó en el Marvel Now, que me bajé bien gacho y dije, no, ya estoy, es cómic, dale, dale, no sé qué, hasta que decidimos los cómics de la semana, bueno, decidimos, más bien, el buen Armando Saldaña, de repente Armando decidió. Seguía leyendo y dijimos, pues bueno, vamos a leer cómics, y es cierto, tenemos un sitio ñoño que según esto, los cómics son nuestro lo primero que más nos gusta antes que todo lo demás, no que no nos guste todo lo demás, pues cómo no vamos a estar leyendo los cómics actualmente, y güey, y es que hay tantas joyas que luego, neta, mucho lector se puede perder. Yo estoy de acuerdo, y la neta, hay que decirlo con todas sus letras, hay que agradecerle infinitamente al buen a Armando Saldaña, porque yo también tenía un buen rato de no leer cómics seguidos, alguna vez lo comentamos, yo estaba muy clavado comprándome mis TPs de cómics viejitos que ya había leído toda la vida, y tú me dices, no, pues leyendo cómics nuevos, y yo, pero ¿para qué? Luego. Y el buen Armando, básicamente, hay que, de nuevo, tal y todas sus letras, el hombre con su necedad de todos los programas de Radio 13 que teníamos a abrir contándonos los cómics que habían salido esa semana y que a él le gustaban, nos obligó a empezar a leer al punto de que de pronto se volvió un programa por sí mismo, los cómics de la semana, porque ya estábamos leyendo cómics y nos encontramos unas cosas buenísimas en medio de todo eso, y la neta es que hay que reconocer el esfuerzo de Armando por jalarnos a leer. Y por otro lado, reconocer que hay cómics buenísimos todavía produciéndose, y que a mí ¿sabes qué? Me da tristeza que hay mucha banda, incluso más joven que nosotros en sus 30, ya diciendo que no hay nada bueno, y che, generación de cristal y malditos progres que todo lo arruinan, pero hay unas cosas bellísimas haciéndose en cómics actualmente, que la neta es que yo no me perdonaría haberme perdido. De no ser por eso, y que he tenido la oportunidad de, gracias a eso, comprarlos. Tengo mis deluxe de Immortal Hulk, tengo mis TPs de la Black Widow de Kelly Thompson, tengo por ahí esta miniserie de Matthew Rosenberg de Hawkeye que me rompió, me encantó, y que tuve que comprarme el maldito TPB en algún momento determinado. O sea, hay cosas muy buenas y que hay que entrarle con gusto. Y hay otras que a lo mejor no son tan buenas, pero que a uno le gustan. Yo tengo mis Deceased, por ejemplo. Ay, a mí me gustaron mucho Deceased. ¡Qué cosa tan fea! Pero Far Sector, sigo esperando el tipo de Lux. Yo tuve también. Que TPB. Ya anunciaron el Human Target Deluxe. No hay manera. Por bendito sea el señor, no hay manera que no me lo compre, no me compre el deluxe de Rorschach que salió hace poquito. El buen Valentín tuvo a muy bien regalarme el hardcover de tamaño normal. Créeme que no lo voy a tirar nunca, pero tengo que comprarme el deluxe porque el arte de Jorge Fornés estaba de miedo en ese cómic. Qué triste que no lo leyó Armando. Sí, lástima. No es cierto, no fue el Human Target el que anunciaron en Deluxe, fue el Strange Adventures. Strange Adventures. Sí. Pero Strange Adventures también, con un portadón de Doc Shiner. Tengo el Rorschach y el Strange Adventures en el formato normal, ya con Human Target, que me lo dividieron así en dos tomos, dije, no, DC, aquí no caigo, cabrón, aquí me espero al Deluxe. Pero ese fue también porque los Ojets, el artista, no creo que fue, se tomó como 3 meses de vacaciones, como a la mitad, dijeron, pues, ¿qué hacemos? Pues sacamos el recopilado. Pero con ese nivel de arte... Y cuando salga el Deluxe, va a estar en mi librero sin bronca. Y ahorita de nuevo, cuando salga el Strange Adventures, lo voy a tener porque es no mames, Strange Adventures es lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Rorschach, por supuesto, también. O sea, la neta es que hay cosas muy chidas, muy, muy chidas. Sí, sí, sí. Pero bueno, si quieres, hablando de cosas chidas que a lo mejor ya no son tan nuevas, pero podemos ya pasarnos al chisme final de Alan Moore, a menos de que haya otra cosa. Si quieres, dame chance, lea usted algunos comentarios, yo voy por agua porque ya me está raspando la crema. Vale. Osvaldo Hernández pregunta que si ya hay noticias de quién publicará DC en México. Noticias oficiales aún no hay. Extraoficialmente, por ahí ya salió, alguien ahí ya se adelantó a dar la noticia. El buen Miguel Cueto en Mundo Geek ya dijo que será Panini, que es algo que ya sabíamos que desde marzo, pero que estaba en stand-by, extraoficialmente lo que sabemos es de que antes de que acabe el año están las noticias oficiales, pero oficial todavía no, pero aguántate un par de mesecitos y seguramente ya sabremos plan editorial y todo el pedo. Color de dice, ¿qué onda, cobachos? Ya regresé a mi casa de la fiesta, ¿cómo están? Ya hablaron de lo de Fables. Hola, mi querido Connor. Sí, justamente fue lo primerito que echamos el chisme, pero hemos estado cotorreando de otras cosas por acá. Alberto Palomo, qué bueno que ya estás por acá, por cierto, que no nos cuentes cómo te fue en la fiesta. Alberto Palomo dice, Don Vale, yo también me encabroné con Marvel Now, no es por la edad. Uy, es que tanto pinche relanzamiento fue complicado, pero sí, correcto, creo que tiene también que ver la edad. Pero también por no haber estado en Marvel Now, yo me perdí del Captain Marvel de que él hizo de Koenig, y me perdí del grandísimo, grandísimo Miss Marvel de J. Willow Wilson y Adrián Alfón, la neta. Sí, sí. Oye, nada más recordar que aunque ya, supuestamente ahora el buen Miguel Cueto de Mundo Geek ha hecho el anuncio, nosotros hicimos el anuncio desde hace muchos meses, con varias fuentes, está ahí, nosotros dijimos quién va a tener DC, vayan ustedes a buscar las noticias de marzo, y ahí encontrarán. Probablemente. Sí, pues fue la mole. Fue cuando nos llegaron de varias fuentes la confirmación no oficial, pero sí teníamos varias fuentes. Vayan ustedes y verán ustedes que DC ya tiene casa en México. Nada más es cosa de que planchen todo. Sí, sí. No, lo que comentaba es que al parecer no termina el año sin que ya haya noticia oficial. El buen señor Edo decía, esas historias, no sé, le dimos, dice, todo bien, dicen, gusto se rompe en género, dice el señor Hedo. También disfruté Immortal Hulk, el Venom de Donny Cates y el Moon Knight y Black Cat de McKay. La Black Cat de Jet McKay está muy divertida. No la he terminado, no he leído todo, pero lo que le he leído es muy bueno. Y dice que el Venom de Ewing está fumado, pero tengo fe a sus saltos de tiempo. Sí, esa misma Marvel que mostraste de Panini, que incluye a... Pues justamente son los Marvel Teens, trae dos arcos, este en particular trae del 1 al 11 y material de All New Marvel Now, Point One. De hecho, si Panini sigue publicándolos en este formato que son dobles, van a ser 5 tomos para tener completa la serie de G. Willow Wilson. Está muy chingón, a mí me duele un poquito el formato, la verdad, no por el formato, sino por el precio. Más bien me duele el precio, más que el formato. Que sí están, pero ahorita que tienen 30% de descuento los cómics Marvel en la tienda en línea, a lo mejor sí conviene un poquito más. Échale el. Sí, fíjate, este fin de semana, Patrio, los cómics estaban con 25%, pero los de Marvel estaban en 30%. ¿Todos? No sé si me debería preocupar. Por lo que entendí yo, todo incluyendo preventas. Ojo, lléguenle, por favor, al Avengers Forever de Kurt Busiek y Carlos Pacheco, que está de miedo, y con un 30% de descuento creo que podría valer la pena. Y ya de plano, si quieren tirar su lana, lléguenle al Omnibus de Fantastic Four que sacaron, que son los Fantastic Four de Byrne. Eso sin duda alguna vale muchísimo la pena. O si de plano, si le mascan al inglés, pues cómprenselo en inglés, que les va a salir bastante más barato, incluso con el descuento. Sí, de hecho, el tomo las de los Omnibus en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan de ninguna forma las opiniones y valores de la empresa. El Omnibus de los Cuatro Fantásticos queda con 1400 en Panini ahorita con ese descuento, y el de Avengers Forever en 385. Ese todavía me parece un poco caro, pero los tomitos de Miss Marvel, de hecho, el formato a mí, el Marvel Teens, es un formato que me gusta. Nada más que sí creo que está un poco Yo considerando que en otros países ese mismo formato están en $10, 10 euros, se me hace un poco pasado. Pero está bien bonito, pero está bien bonito, lo que sea cada quien. Yo digo que Panini vaya a publicar el tercer tomo, siquiera dice Conor DeVille, ya lo anunciaron, ¿no? Ya está en preventa, si no estoy mal, el tercer tomo. ¿Cuál? Lo de Miss Marvel, justamente. No estoy muy seguro, luego se me pasan un poquito los anuncios porque también ha estado medio complicado en esto de últimamente con los anuncios. Pero según yo ya está anunciado el tercer tomo de del Marvel Teens de Miss Marvel. Y no, todavía no. Al menos ahora está en preventa. Pero según yo sí está ahí previsto. Sí, porque está. Lo que anunciaron fue el Marvelverse de los Marvels. Tienes razón, mi querido Connor. El cómic de Daredevil y Nalwin. Sí, los dos cómics son buenos. Sí, no, todavía no lo anuncian, mi querido Connor, pero yo espero que sí, porque mira, son 5 tomitos y al menos cierra lo de J. Willow Wilson, que es una chulada. Aunque con esos 2 tomos, si no estoy mal, es el primer volumen completo antes de Secret Wars. Y pues bueno, otro chismecito, compadre, o ya nos vamos a lo de Alan Moore. Pues no sé, carnal, tú bueno, dime, de hecho, este es tu show. De hecho, fíjate, ahorita que se hizo un detour a Panini, un par de notitas rápidas que salieron esta semana, en ambos casos, por cuestiones, por lo que dijeron en las mismas redes de Panini, fueron por cuestiones de presión de los fans, o por menciones de los fans. Por un lado, justamente el Moon Knight de Jed MacKay, que originalmente iba a salir solamente el tomo 2, que se liga a Devil's Reign, pues resulta que pues decidieron decir, no, ¿sabes qué? Pues sí, nos vamos a lanzar con el primer tomo, o sea, van a lanzar al menos los primeros 2 tomos del Moon Knight de Jed MacKay, lo cual era una decisión algo rara, ¿no? Así como que, pues, ¿por qué vas a sacar solamente el tomo 2? Sí estaba, porque ese jamás lo sacó, según yo no lo sacó Televisa. No, de hecho Moon Knight no salió. Llegó a publicar el de Doug Munch en este momento. Ajá, exacto. O el de David Finch, o no sé, unas cosas así. De David Finch, sí. Era Paul Jenkins y David Finch, ¿no? ¿Era Paul Jenkins? No, porque el de Doug Munch es el original, o sea, estamos hablando de los... No, fue una de las últimas revisiones, creo que sí es el dibujado por David Finch. No me acuerdo, si era Paul Jenkins. Charlie Houston. Es el de Black Panther, el de la miniserie, ¿no? Probablemente, pero sí, ese fue el tomo que llegó a sacar Televisa en su momento. Ajá. La cosa es de que el mes pasado anunciaron que iban a sacar el segundo tomo de Jed MacKay, por aquello de que se juntaba con David Rain, y ya esta semana dijeron, pues ¿saben qué? La gente nos dijo que mejor saquemos el primer tomo, entonces sí viene el primer tomo, lo cual, pues, por un lado no está mal. Por otro lado, pues está raro que no lo previeran desde antes, pero bueno, ya está ese chisme. Y pero el otro cambio... De nuevo, nada más como para puntualizar eso, de las cosas buenas que tiene Panini es que sí está escuchando a la banda, y eso se ha notado desde el inicio de que empezaron a sacar Marvel. Hubo un par de cosas que la banda levantó la mano, Y se han puesto las pilas y sí están escuchando. La cosa es que en medio de eso hay algunas decisiones raras, ¿no? Sí, como decidí el Moon Knight 2, ¿qué onda con eso? Pero bueno, por un lado, pues está chido que ya van a... Bueno, sí van a sacar el primer tomo. El otro que anunciaron esta semana fue el Strange Academy, que le iban a hacer el mismo acabado que tuvo el tomo de Peach Momoko, este de Demon Days, que van a sacarlo en formato manga, o sea, un poquito más chico que el Marvel Teens todavía. Entonces, al parecer, durante el mismo en vivo que tuvieron este jueves pasado, hubo gente que externó su molestia, porque pues, Strange Academy, pues en ese formato no se iba a apreciar el arte de Humberto Ramos, que por sí el precio era de $250, entonces tampoco era como bastante accesible, y ya anunciaron que el precio se mantiene, pero va a salir en un formato normal. Al menos también, por ese lado, pues está chido, porque si van a tener un precio igual que los otros TPBs, pues la verdad es que sí está mejor que salgan en un tamaño acorde a, creo yo. Correcto, igual que Yo como tú, creo que el formato Teams es bastante recomendable, pero mientras tenga un precio accesible para que llegue, pues, precisamente a los Teams, ¿no? Si lo vas a sacar en los precios en los que están sacando ahorita los Teams, pues mejor que lo saquen en tamaño TPV, que al fin de cuentas es más o menos lo que sale costando un TPV normal. Entonces, pues ya saldría mejor, y el arte de Adrián Alfona en grande, la neta sí se agradece. Y está interesante, nada más, pregunta, ¿es el 1 de Strange Academy? Sí, sí es el 1, y de hecho, el 1 no dice, me imagino que trae del 1 al 6, es el primer volumen, por el precio. Es que justo es el que sacó Televisa. Y son esas cosas. Televisa sacó los primeros dos tomos. El primer año, digámoslo así. Porque cada tomo son seis números. Entonces, habrá que ver cómo le va, porque muchas veces lo que sacó Televisa termina teniendo estas cosas. Pero pues mira, qué bueno que los que escucharon a la banda y decidieron cambiar el formato, ajustar y sacar en formato cómic. Lo habíamos comentado, en Estados Unidos, Strange Academy, los TPBs salieron originalmente en el formato Teens, el cómic era cómic normal, y los TPBs salían en formato Teens, lo cual yo me quejé amargamente diciendo, no manches, no sé, el arte de Humberto merece un gran formato, y en México afortunadamente Smash lo sacó en tamaño cómic, y pues bueno, parece ser que ahora también Panini hará lo mismo. En Estados Unidos sacaron, fíjate lo que es lo raro, en Estados Unidos sacaron el primer ómnibus de Strange Academy, creo que todavía no ha salido el 2, pero salió el primero, por ahí lo debo de tener en algún lugar. Con el problema de ese ómnibus es que es un deluxe, básicamente, nada más le pusieron ómnibus por reasons, pero es un deluxe, pero son los primeros 6 números, no son 12 como usualmente es en los oversized hardcovers de Marvel, pero la onda que tiene son los 6 números normales, a color y todo, y los mismos 6 números a blanco y negro para que pudieras apreciar el arte de Humberto. Y está brutal, carnal. Brutal, buenísimo. Ojalá en algún momento se pueda hacer ese upgrade en Panini para que la banda disfrute las páginas blanco y negro de Humberto, que están buenísimas. Fíjate que de este anuncio también me llamó la atención algo curioso. Están anunciando el Daredevil, este tomo de Daredevil que están viendo ahí, que es un clásico escrito por Frank Miller, ilustrado por Bill Sienkiewicz, que es una maldita belleza, la neta. Yo lo tengo por ahí en un deluxe, está buenísimo, pero me llamó mucho la atención, ay, guaco, ¿cómo estás? Me llamó mucho la atención que si te acercas, en la parte de arriba, en la descripción del cómic, dice Daredevil, Love and War, pero en la portada dice Amor y Guerra. No más como en esas curiosidades de, ay, mira, pues si bien iban a poner Love and War, ya le hubieran dejado Love and War también en la portada, porque maldita sea, porque es, pero nada más es como una curiosidad, y no más por quejar. A mí me gusta que queden en español, me gusta que diga Amor y Guerra, porque es la edición nacional, hombre, qué bueno que esté en español. ¿Pero por qué no la descripción le pones Love and War? Academia extraña. ¿Pero por qué en la descripción le pones Daredevil Love and War? Mira, no sé por qué, pero sí pasa muy seguido eso. Échate un clavado a la tienda Panini, y vas a ver que eso pasa seguidísimo. Así, a bote pronto me acuerdo de el Berserk desencadenado de Mike Deodato Jr. Viene en la portada, dice Berserk desencadenado, y te ponen Berserk Unbound. ¿En cuál otro venía? Sí, en varios de Star Wars, a veces te viene el título en español, en la portada, pero en la tienda viene en inglés. Y yo creo que ese es un problema muy grande, porque la gente no sabe cómo encontrar tu cómic. Pero sí, el buscador es un tema. Y por último, algo que me gustaría señalar, ya dijimos que fue una muy buena decisión el escuchar a los fans para publicar el primer tomo de Moon Knight de Jed McKay, y por supuesto también fue una buena decisión escuchar a los fans para cambiar el formato de Strange Academy. Pero de las decisiones raras que están teniendo, en Estados Unidos sabemos que Amazing Spider-Man, esta nueva serie de Seth Wells que tanto Valentín como un servidor nos está gustando bastante, es bimensual, es decir, sale cada 2 semanas. En México ha estado saliendo una vez al mes, en un single doble, donde viene un número de Amazing Spider-Man y un número de otra serie que no me importa porque es de Dan Slott. Y no, pero la cosa es, está saliendo a la mitad de periodicidad de Estados Unidos. Y ahorita para el, ¿qué es? ¿El número 9 de Spider-Man? Deciden sí, parar a Amazing Spider-Man y empezar a publicar otra serie, porque por supuesto, en vez de tratar de mantener una especie de sincronicidad con el título en Estados Unidos, pues vamos a pararlo para que nos retrasemos más y la banda tenga que esperarse varios meses para poder continuar la historia de Wells, que ha estado avanzando en Estados Unidos, ya no solo a estas alturas con la serie regular, que es bimestral, sino además con una saga crossover que se llama Dark Web, que tiene varios títulos y que tendrían que ser publicados dentro del título de Amazing Spider-Man. Entonces eso va a atrasar bastante más la lectura de Amazing. Parecen las épocas de novedades donde nadie tenía la maldita idea de qué estaba haciendo. De pronto sacaron el número uno de Spider-Man de McFarlane en un número especial y se tardaron como 4 meses en sacar el 2, lo cual fue de qué diablos estás haciendo novedades, pues ahorita también es más o menos lo mismo, qué diablos está haciendo Panini. Y además cuando les mencionas te dicen, pues en otra tierra paralela hubiera estado bien, oye carnal, no seas cínico, ¿qué está pasando, Panini? Y ya, nada más quería decir eso. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan las opiniones de la empresa. Haciéndolo de abogado del diablo para novedades y para Panini. Mira, yo la verdad es que no tengo ningún problema, ningún empacho en que el título que haya un solo cómic del Hombre Araña en circulación en el país y que en ese mismo cómic se pongan pues, los distintos lanzamientos que hay. En el caso de novedades, me acuerdo que ese Spider-Man de McFarlane salió en el número 500. Probablemente, no conozco a la gente que trabajaba en aquel entonces en novedades, no sé por qué lo decidieron así, pero me imagino yo. Querían celebrar con algo chingón su número 500, acababa de salir el 1 de Spider-Man allá, entonces lo pusieron ahí y no pudieron publicar los otros porque todavía no salían y se esperaron a que salieran todos. Claro que habían salido, claro que habían, nada más les valió reata, les valió 3 kilos de chorizo. El 500 de novedades salió en el 92, o sea, estaba muy pegado. En el 92 salió carnal. Así, ¿son así, del 90 los así, del Hombre Araña? El del 91, por un año antes. O sea, no, si te estás viendo muy barco, carnal, sí los tenían nada más. No. Yo flojera, tenían que ponerse al día con otras cosas. A ver, ¿vale o reata, pues? No, nuevamente, porque no estoy tan seguro de las fechas. Yo tenía 9 años, 10 años, ni siquiera compraba cómics. Yo sí estuve ahí. Yo los tuve compraba mi hermano mayor. Yo uno de Spider-Man de McFarlane en inglés. Y lo tuve en español y ya había salido con bastante tiempo el Spidey de McFarlane y les valió reata y se tardaron pero como tú, 2-3 meses en poner el número. Tú no sabes cuánto tiempo tardaban antes en mandarle los papeles. De la imprenta, Carlos. O sea, sí, está bien, pero eso es una edición editorial. Entonces, a lo mejor adelantaron el uno por aquello de querer celebrarlo y después ya pusieron los otros en orden más decente. Eso para novedades. En el caso para Panini, no tengo problema con que metan Spider-Man. De hecho, me parece lo más lógico porque justamente la otra historia que estaban publicando como backup en El Hombre Araña era la de Edge of Spider-Verse, que se conecta con End of Spider-Verse, que empieza aquí con Dan Slott y Mark Bagley. Mi único problema realmente, bueno, mis dos problemas serían mi bronca eterna, que es el precio, o sea, 80 pesos por una grapa, por muy doble que sea. Lo dije en enero que tuvimos este programita especial con Carmix y con Darklaw sobre cuando estábamos especulando de cómo podrían venir los precios. Miguel Cueto, no te hagas pato, estás obviando a tu amigo popular. La verdad no quise mencionar más gente para que no dijeras tú que no te invitamos. Obviamente, porque ese fue tu programa con tus amigos populares. Cuando quisiste que te invitaran a la mesa de los populares y me dejaste a mí abandonado en un rincón, como siempre, y cuando tus amigos dijeron, cuicuiri, nomás nos juntamos para ver qué pasaba, y regresaste a mí. Por eso. Así pasa a veces, fíjate. Todavía me duele. Me aplicaste un mean girl muy feo. en ese programa estábamos especulando, justamente, me acuerdo que el buen Carmix fue el que dijo, yo dije, mira, probablemente sale en 80, y me dice Carmix, se me haría muy caro, yo no sé qué, yo, o sea, yo no digo que fuera barato, pero todavía lo medio entendería, aún así 80 pesos se me hace un poco caro. ¿Y por qué digo que sería caro? Porque creo que este cómic debería ser quincenal. O sea, para poder ir acelerando o hacerlo un cómic más choncho. Pero si 80 varos al mes ya suena trancazote, ahora bueno, 80 varos a la quincena, no manches. O sea, pero 80 pesos se hace caro porque debería ser quincenal. Yo estoy contigo que debería mes, ser quincenal. Yo digo que sí, pero también debería ser quincenal, pero es que a mí lo que me pesa es que pararon la serie ese juego, o sea, pararon Amazing y están saliendo con Amazing Spider-Man con Spider-Man, que de nuevo, o sea, pon tú, o sea, pero es que neto esto me recuerda, así tengo mis traumatic flashback con época de novedades. Cuando era niño, pues mira, mamá, pero ya tengo 30, o sea, yo ya sé de lo que estamos hablando acá. O sea, ya es como de carnal, híjole, no es el mismo mercado. No es la misma industria, no son los mismos títulos, no puedes hacer lo mismo que hacías en los 80. Bueno, que hacían otros en los 80, otros que además, la neta es que no sabían ni qué están haciendo. Acá se supone que ellos sí saben qué están haciendo, y sí me parece, a mí, es mi opinión, es mi responsabilidad, nadie más está haciendo esto, a mí me parece un error, me parece una tontería por parte de Panini, parar a Amazing Spider-Man para poner otro título en el título de Amazing. Sobre todo cuando ahora, en Estados Unidos es quincenal. Ahora, lo que también podrían hacer, digo, ya ahorita ya no, porque ya está anunciado, ya está armado, y aparte de esto, vete a saber cuánto tiempo tienen planeado con este rollo, tener dos títulos del Hombre Araña en grapa, y chingo, sacar tu Amazing Spider-Man con solo Amazing Spider-Man doble mensual, y tener el Hombre Araña, donde puedas meter Spider-Man, donde puedas meter las miniseries, donde puedas meter otras cosas, o de plano, es que también todo en TPB es pesadísimo para la gente, o sea, es que hablábamos hace rato de la canibalización con los cómics de 300 pesos, sí, es sí, un poco igual, o sea, entiendo yo que muchos tienen, que muchos no son viables para grapa, porque es complicado el mercado, pero puros TPBs o hardcovers, de repente, pues se hace, o sea, definitivamente va a ser complicado que alguien te compre todo al mes, pero si no hay otras opciones o buscas la manera, porque esa sería lo ideal, o sea, que un lector te comprara la mayoría, no nada más el tres títulos. Sí, correcto. Sí. Y fíjate que deberían de contratarte de editor, Valentín García, porque a mí me parece una muy buena idea tu idea. Yo dejaría a Amazing Spider-Man de 80 pesos al mes con los dos títulos del mes y sacaría uno sencillo, ponte uno de 40, de 50 pesitos, pero en single solito, ahí sí de 32 paginitas, para poner esto, o sea, lo que dices, otras series, miniseries, otra cosa. Por ejemplo, la miniserie que hablábamos hace un rato de James de Matallas, no la publicó Smash, puedes sacarla ahí perfectamente. Puedes sacar este Spider-Man de Dan Slott, puedes sacar otras cosas que están saliendo, y sin ningún problema tienes dónde publicarlo, pero no detienes a Messi, Spider-Man. Que incluso este título de Dan Slott del Hombre Araña, son, ¿qué son? Como 12, 15 números, si no estoy mal, y después se cancela para lanzar Spider-Boy y Superior Spider-Man. Entonces, sí, sí. O sea, ahorita ya puedes ir pensando qué va a pasar con ese título y cómo te va a afectar a futuro. O sea, como que ahorita es un buen momento para decir, sabes que a lo mejor nos conviene hacer otra cosa con este cómic. Sí, sí. Pero bueno, nuevamente uno no sabe, uno más opina lo bueno. Exactamente. Porque en este programa las opiniones son responsabilidad de cada persona, no reflejan de ninguna manera las opiniones de la empresa y su responsable. De hecho, llegaron varios comentarios. Jorge Villarreal, ¿ustedes creen que Panini empiece con Dawn of DC? Lo hemos platicado acá internamente, compadre, lo hemos peloteado tantas veces y no tenemos NPI. ¿Cómo podría trabajar eso? Justo, fíjate que sí ¿cuándo fue? Pues sí, hace poquito nos pusimos de especuleros ahí a ver qué iba a pasar con DC, a ver por dónde podían empezar. Y lo que pasa con Dawn of DC, que aunque a mí en lo particular me parece el mejor punto de arranque, es que ha estado batallando mucho. O sea, de pronto salió el primer título de Dawn of DC, salió hace 6 meses, creo, o hace por ahí. Y este mes está saliendo un número uno de Dawn of DC. O sea, han ido como escalonados Dawn of DC, entonces no hay como un punto particular. O sea, no es, por ejemplo, como el Marvel Now, que sí fue un aquí paramos y al siguiente mes arranca Marvel Now. No, en este caso ha ido como muy, muy escalonado en diversos títulos. Hay unos que ya llevan 3 números, hay otros que llevan 4, hay otros que llevan 6, hay otros que llevan 1. Hay unos que todavía no salen, como el de Wonder Woman, por ejemplo. Entonces, pues varía y no lo sabemos, la verdad. Yo creía que es el mejor momento para empezar, pero no sabría cómo acomodarlo a nivel editorial, porque de nuevo, o sea, ahorita apenas va a salir el número 1 de Wonder Woman. Entonces sería un poco complicado apostar por Dawn of DC. Mira, yo me aventaría a Infinite Frontier, porque hay muchas cosas de ahí que ya no salieron con Televisa. Coincido. Tendrías Harley Quinn, tendrías Joker, tendrías Flash de Jeremy Adams, que Televisa sacó solamente un arco, el mismo Superman de Philip Kennedy Johnson. También además salieron 2 TPs en Smash. Sí, sí. Por ejemplo, ese yo lo sacaría en un solo TPB a precio especial. Sí, que de hecho, es algo, o sea, nuevamente uno lo dice como fan, sin tener el pedo interno de la empresa, pero todos estos tomos que ya salieron con Televisa el año pasado o hace 2 años, pero que forzosamente tiene que volver a publicar Panini, sí, porque no puedes arrancar en el tomo 2. O sea, sí podrías, pero hay mucha gente que no los compró en su momento y que a lo mejor dirían, ahora con Panini sí quiero, pero pues no vas a empezar desde el 1, entonces no voy a entrarle. O sea, correcto, es complicadísimo. Esos tomos 1 aplica la estrategia de The Image, el primer tomo barato. Sí, coincido. Sí, podría ser. Yo no sé si Infinite Frontier, porque Infinite Frontier tiene 3 años. Ah, no. Fue que siguió, ¿verdad? ¿Cómo se llamó? El no fue Infinite Frontier, porque primero fue Future State, que fue donde paró, y después salió Infinite Frontier, que la ventaja que tuvo Infinite Frontier es que salió en un periodo de 1 o 2 meses, salieron todos los números 1 de esa madre, y se arrancó. Uh-huh. Sin bronca, a diferencia de ahorita Dawn of DC, que sí ha estado muy escalonado en los últimos meses. Pero es que Televisa no publicó Infinite Frontier. Exacto, el punto es que con 2 años, ¿no? No, sí salió. No, ya tiene más, carnal. O sea, tiene un buen ratito. Según yo, fue bastante. No sé si fue en pandemia, pero el que sería más complicado sería Batman, porque ese salió en un chingo, ¿no? Caño, y Superman también. O sea, porque Superman era Superman y Action, estaban vinculados. Y tendrías que ver, por ejemplo, dónde metes el Superman Planetary, que fue esta miniserie de Grant Morrison, que dio pie a Warworth, que por cierto creo que Smash no publicó, aunque sí sacó el primer tomo de Warworth. Entonces ahí hay un hueco que Televisa no publicó. O sea, digo que creo que si es Infinite Frontier, podría ser, pero creo que tiene ya mucho tiempo. Pero el problema es que Dawn of DC tiene muy, muy poco tiempo y ha estado muy raro en el escalonamiento de títulos. Entonces, es no que sé. Tendría que ser Infinity Frontier, porque ¿dónde dejas Nightwing? ¿Dónde dejas el Superman de Cal? Que sí publicó Televisa un par de tomos, creo. No sé si lo terminó, pero sí sacó un par de tomos. ¿Sí lo llegó a publicar? Sí. El que publicó un tomo de Nice House of the Lake, y es como, ay, culeros. Sí, qué feo. Estaría bonito para un tomo coqueto grande. Correcto. El Detective de Mariko Tamaki, que se puso muy bueno en algún momento dado. Ahorita todos los que mencionamos, de Human Target, de Rorschach, el. Pero eso los puedes sacar cuando te dé la gana. O sea, esos. Sí, ¿no? Eso no estoy de acuerdo, pero. Lo que voy es que están inéditos. Son un tema. Habrá que ver cuál es la edición editorial, pero creo que los meses de tardanza, de pausa de DC en México, le están perjudicando más que ayudarlos, la verdad. Imagino que a la editorial, por supuesto, le está ayudando más, porque a diferencia de Marvel, con el cual corrieron un poquillo, con DC pueden tomarse ciertas pausas, ¿no? Pero no lo sé, habrá que ver qué es lo que deciden cuando hagan el anuncio. Roberto Palomo, de hablar de un viejito feliz, de don Chris Claremont, a un viejito enojón, don Alan Moore. De hecho, ya ahorita tenemos que cerrar con eso. En ese aspecto, reconocer a Panini, dice Connor DeVille, que sí se diferencian de Televisa, no solo anunciando el primer tomo, sino también cambiando el formato de Strange Academy. Sí. Dice, lo único que les falta es el precio y ya quedamos tablas. Sí. Quiero creer que eventualmente... Sí están haciendo una intención... Pues a mí, por ejemplo, yo no entiendo por qué sacaron el tomo de Mozhab de Namor del mes pasado, o el de Silver Surfer de este mes, que, o sea, la neta es que no sé, pero qué bueno que lo están haciendo, y la neta es que sí están sacando títulos variados, ¿no? El Iron Man de Candwell, que a mí me gustó mucho, lo están publicando bien, etcétera, o sea, ahí vamos, hay cosas buenas, pero sí, por supuesto que el gran, pero hasta ahora con Panini, eso es lo que decía. Conor DeVille dice, quiero creer que eventualmente le darán un título en solitario a esto y ya podemos avanzar bien con el Hombre Araña. Dice, 80 varos quincenal duele. Mientras tanto, los fans están llorando en una esquina con sus 259 por TPB. Varía, ¿no? Van como de, digo, no mucho menos, pero como de 220 a 280. Nuevamente... Como de 300, ¿no? ¿Quién sabe? Pero nuevamente, los fans de los X-Men, si yo fuera consumidor de los Hombres X en español, estaría muy contento con ese formato quincenal, pero definitivamente me esperaría a este tipo de descuentos que no han habido pocos, ¿eh? En julio todo, donde hay Sanborns, todo lo que estaba ese mes estuvo en 30% de descuento, ahorita está este 30% de descuento en tienda en línea, seguramente para fin de año, entonces nada más es cosa de ir programándote y después comprar pues las series, pum, véngase para acá, porque van avanzando rápido. O sea, ya ahorita ya van en X of Swords. Correcto, en dos meses sale, es el Buen Fin, entonces seguro tendrán un buen descuento. Sí, entonces sí creo que a lo mejor no es lo ideal para la editorial, pero con esos precios, pues lo más decente como fan es esperarte a eso, sobre todo en series como los Hombres X, pues. Sí, correcto. Ese está muy específico para... Porque pum, pum, pum. Sí, pero Immortal Hulk como que está manejable porque sí. Están como en 180 y es uno al mes. Es como que ahí va a ser. Y sabes que solo son 10 o 12 tomos, según si quieras los extras o no. Con los Hombres X, la cosa va así, güey. O sea, esa chingadera no acaba, entonces sí está cabroncísimo quincenal así. Pero nuevamente sí. Está pesado. Peter, preguntaba que estábamos en vivo y lo digo, sí. Nada más tenemos decencia y sueño. Cuando dije está estúpido, no quiere decir, en el caso de poner está estúpido, X-Men. O sea, la forma en la que está manejando Marvel los títulos está estúpido. Justamente estaba viendo, compadre, y seguramente tú también lo viste, porque creo que tú fuiste quien lo compartió. Había alguien muy preocupado. No. Tú compartiste un hilo sobre los problemas que hay ahorita en las tiendas en Estados Unidos y de cómo esta forma tan rara que tienen de repente de publicar, que te ponen dos cómics de Ghost Rider en la misma semana, o que tienen relanzamientos constantes, o que una miniserie te la publican en one shots o cosas así por el estilo, cosas que ya nos hemos quejado también en los cómics de la semana. Pero también me tocó ver hace poquito un güey que estaba quejando de que en su tienda, en su tienda, que es dueño de una tienda, más de la mitad de los lectores comunes de los Hombres X ya se bajaron del barco. Pues es que está cabrón. Nada más que él echaba la culpa a la parte pobre. De hecho, el anuncio venía con una imagen de Kamala Khan con el uniforme de los Hombres X. Y es como... no creo que ese sea el enfoque real, compadre. Pedo es que es abrumador. La línea del mutante es abrumadora y tienes eventos y quieres leer Immortal X-Men bien contento y de repente te meten un evento y te meten otro y es como, güey, no. O sea, yo me va. Y la neta es que ya ni siquiera es entretenido, ¿no? O sea, ya los títulos no. Independientemente de la calidad de los escritores de los cuales nos hemos quejado en varias ocasiones, ya no es divertido, o sea, se nota que ya no tienen libertad de hacer nada, ¿sabes? Los títulos están muy, muy embarrados en sí mismos, de forma que cada número ya ni siquiera te cuenta una historia, los personajes ya ni siquiera te parecen empáticos, lo que han hecho con varios de ellos ya se volvió, o sea, vamos, los X-Men siempre han sido en este tono de gris extraño, donde de pronto te caen bien, de pronto te caen mal, etcétera, pero ahorita ya prácticamente ninguno te cae bien, o sea, la neta es que los X-Men están en un lugar bien extraño, y son decisiones creativas, ¿sabes? Está cañón. Sí, como que no era por ahí lo que quería decir Hickman, y de repente quien se quedó a cargo, de hecho, ya anunciaron, ¿no?, el cambio de editor. Tom Brevoort, pues, se va a hacer cargo de los Hombres X a finales del próximo año, probablemente, o entrando en 2025, porque todavía tiene que terminar cosas, pero yo creo que sí, más que bronca en la línea de los Vengadores, creo que es la bronca de este, creo que Jordan White, si no estoy mal, el editor de los Hombres X, ahorita, a lo mejor no me equivoqué mal, pero es que fue un error dejar a Hickman, o sea, partamos de ahí, la neta. Hickman era el que tenía el plan, Hickman era el que tenía por dónde, y incluso mapeándolo, los plots de Hickman son tan, tan enrevesados, que dárselos a otra persona, se caen, ¿sabes? O sea, no todo el mundo tiene la visión ejecucional de Hickman para ejecutar, y se ve desde el manejo de las hojas de texto que les impusieron a todos los creadores y a todos los títulos, que es algo muy hickmaniano, y la gran mayoría no ha sabido qué diablos hacer con esas hojas, la neta, o sea, se vuelve relleno, tedioso leerlas, no sirve para nada, además. Sí, no, creo que salvo Kieron Gillen, de repente, los demás están en la pendeja. A veces, ¿eh? Y a veces. Y a veces. Sí, sí, Jordan White es el editor, y él sí, la verdad, se le cayó los X-Men de manera estrepitosa. Pero, o sea, cañón, así como casa de naipes a la que le tiras un ladrillo encima. Brutal, o sea, se perdió todo lo que se estaba construyendo, y lamentablemente ahorita ya es un desbarajuste que no puedes leer un título porque no lo vas a entender. O sea, yo ahorita empecé con el uno de Kamala Khan, con el uno de Miss Marvel, y de pronto me entero que pasaron un montón de cosas de qué diablos está pasando aquí. O sea, bájenle tres rayas a su desmadre, porque esto, o sea, ya es demasiado, y se les enredó muy, muy cañón, y van a tener que terminarlo en un reboot cañón, o sea, y si no lo relanzan bien, se les puede caer la línea, la verdad. Y esto duró 6 años, compadre. Sí, ya déjame. Y la neta es que empezó, nosotros estábamos súper emocionados, ¿sabes? Emocionadísimos, güey. O sea, yo ahí sí. Tengo mi House of X, Power of Ten, y me encanta, o sea, lo volví a leer cuando me llegó, maldita sea, y además la Raz y Silva no, hicieron un trabajo brutal, Hickman, o sea, pletórico Hickman. Tengo mi oversize de los X-Men de Hickman, encantado. Tengo mi oversize de Inferno, encantado. Lamentablemente tengo Sword of X porque a veces uno hace esas cosas, uno quiere lastimarse para sentir algo. Pero mira, ahí lo tengo, ¿no? Pero ya llega un momento en el que dices, esto está ileíble, ya no se puede. Y no es bronca de que sea progre, es bronca de que está mal ejecutado. Sí, no, o sea, porque tienes a Ewing, tienes a Gillen haciendo cosas interesantes, pero con tropiezos a cada rato que, güey, déjalos trabajar. Sí, pero bueno, así está el mame con los X-Men. Y para ir cerrando, porque esto sí ya me pasé un poquito de lanza, pero todavía me faltan algunos comentarios por acá. Según yo, te había comentado, no más rápido, te había comentado que empezáramos a las 12. Porque esto iba a ser rápido, al fin y al cabo no había tanto. Llevamos para 3 horas, Valentín García. Ah, lo sé. Güey, pues ¿para qué me aceptas la invitación si ya me conoces? ¿Para qué me invitas? Si ya de ahí, ¿cómo pongo? ¿Para qué me invitas? Hay que decirle a Axel que si podemos pasarlo a las 2 de la tarde, por cierto, el otro. Dice, ahorita le mando mensaje. Híjole, don Mario, ¿cómo es que don Francisco, lo bueno que don Francisco tiene un gran corazón, dice Alberto Palomo? Es que me traiciona, me quería abandonar por los populares, Alberto. Me aplicó un Mean Girls muy feo ahí. Alberto, no te creas su charada, no es cierto. sea, Francisco, así como lo ves de bonachón, tiene el colmillo muy retorcido. No sabes lo difícil que fue llegar a esos acuerdos legales para que regresara Kobayashi Maru. Toda la temporada pasada no estuve en Kobayashi Maru. Tuve que ir yo. Yo que ni, no sé nada de Star Trek. Imagínate nada más eso. Pero ya, ya llegamos a acuerdos. De hecho, ya no puedo hablar más porque me estoy arriesgando a que me demande Francisco. Los cómics de novedades eran buenos y baratos, dice Peters 90. En baratos. Eran baratos, sí. De acuerdo. Buenos. Mira, era lo que había. Era lo que había. Pues para la época. No, y, o sea, y yo los quise mucho. O sea, uff, o sea, yo crecí con novedades. Yo todavía el día de hoy, en algunos grupos veo algunos cómics de novedades cuando los veo bien cuidados y bonitos. Y sí tengo que apretarme el bolsillo para no decir ¡cómpralo! Porque, o sea, la neta es que sí me traen todos los recuerdos. Pero a nivel objetivo, híjole, carnal. O sea, sí eran una cosa de miedo. Pero era porque era esa época, era ese mercado, y eran muy baratos. Y era lo que se hacía en ese mercado. Está esta portada de West Coast Avengers en El Hombre Araña Presenta. Ajá. Donde por alguna razón redibujaron a Quicksilver. Sí, sí. No sé si te acuerdas de esa. Ay, a ver si la encuentro, porque está bien pasada de lanza. Entonces, porque aparte, o sea, en la original lo tapaba el logotipo de West Coast Avengers, le tapaba la cara a Pietro, que aparte creo que era intencional que le tapara la cara a Pietro, por cierto. Y aquí en México tenías este banner negro grandote que le podía haber tapado la cara, pero por alguna razón decidieron dibujarlo. No sé, dice fíjate también Peters que novedades rules y que le preguntemos a J.G. Holguín. Sí, ay, el buen Jesús. Fíjate que cuando yo entro al mundillo, justamente me entero que de pronto los negativos que mandaban de Marvel llegaban dañados y pues tenía un equipo de dibujantes para rehacer las páginas y sobre todo las portadas. Y hay un X-Men que es muy, muy clásico, portada de John Byrne, que es cuando se pierden los X-Men y la portada son Beast y Jean con el doctor, con el profesor X, como en sombras y todos con la cabeza gacha, y es cierto, no me acuerdo del número. Esa portada les llegó mal, les llegó muy mal, y la tuvieron que redibujar. Y los que tengan ese cómic de novedades, si ustedes acercan la vista al cajón, porque hay un burocito ahí junto a ellos que están todos apensadumbrados y en sombras, en el cajoncito, en una de las garigoles que hay ahí, una de las figuritas que hay en el cajón, dice perfectamente Bachan. Y si tú agarras esa portada y la comparas con la de John Byrne, idéntica. Excepto por eso que dice Bachan. Le puso su firma al muchacho. Pues oye. Yo también lo hubiera hecho, la neta. Yo hasta en la cara de Beast, fíjate. No ubico el número, pero luego lo buscaremos. Sí, sí. Y tampoco encontré el que yo les estaba diciendo. Nos dice por acá el buen Alberto Palomo. Me pregunta a mí que si Panini México cambiaría el nombre de The X-Men a La Patrulla X, que si me gustaría, no compadre, no me gustaría, pero si lo cambiara por Hombres X, sí, sí me gustaría. O sea, básicamente Valentín es por capricho, es por puro whim, no hay criterio, nomás es porque le gusta, básicamente. Primero sí, y segundo, X-Men se traduce como Hombres X, no como Patrulla X. Ay, trururú. Ahí está. Solo te recuerdo que en Novaro tradujeron Raven como Corvina, ¿eh? Y Wolverine como y en Glotón. Vid. Y Wolverine como Glotón. En Novaro y en Vid. De hecho, en esa joya de crossover de los Hombres X y los nuevos Jóvenes Titanes, el buen J.G. Holguín le ponía Corvina. Es que aunque J.G. Holguín fue el que tradujo los números de New Teen Titans para Novaro y él le puso Corvina, por eso lo respeto. Uy. En el crossover. Ahí sí se pasó un poquito de lanza, la verdad. A Wolverine bueno, le decían Glotón, carnal. Lo recuerdo. Glotón. ¿Tú le pondrías Glotón? ¿Tú le pondrías Glotón? No, yo le pondría Carcayú. Me llevan. Fíjate que no, porque el nombre real, el nombre como se conoce al Wolverine, es Glotón. o Carcayú, tiene los dos nombres. Glotón. También Glotón. Tengo mi comiquito de novedades que es Glotón Solo. Chulada de cómic. Sí, cómo no. Dice, por cierto, hay una grapa más grande, eso ya sería un TPB delgado, mejor separar Spider-Man y Amazing en separado. Dice que este número de Spider-Man sirva nada más como trailer para los que ya leían en La Sombra Sombra, dice Connor DeVille. Dice, yo creo que Panini sacará Batman y Detective en una grapa como Spidey y Subs con Action con otra grapa. Dice, aunque quizás sacar dos grapas al mes para acelerar, es complicadísimo, no tenemos idea de... Porque aparte, dejando de lado la decisión, también eso es muy cierto, la decisión que tome la editorial va a tener errores, porque de origen está bien cabrón. Sí, está cabrón, sin duda. O sea, yo no me atrevo a decir que va a tener errores, sino que va a ser difícil complacer a todos, porque es muy complicado, la verdad, eso sí. Y sí, y pues bueno, Alan Moore, bro, es que... El anuncio principal, como que fue la nota más grande que dio, era lo que va a hacer con sus regalías, el buen Alan Moore, sus regalías de cine y TV, pero la verdad es que dio una entrevista a The Telegraph en la que pues se aventó varias joyas, varias declaraciones muy, muy, muy a su estilo, muy Alan Moore. Básicamente decía que él sí está pues muy decepcionado con la industria comiquera, que él incluso... Le preguntan que si por él fuera nunca hubiera entrado a los cómics, y dice que sí, que él preferiría no haber entrado nunca a escribir cómics en la vida, lo cual me parece, no sé si un poco exagerado, pero sí bastante triste. Y el chiste recuerdo... de las regalías. No, termina ahorita. Ah, bueno, el chiste con las regalías es que hasta este momento, las regalías que generaban. Las adaptaciones de Alan Moore de DC Comics para tele o para cine, pues llámese Watchmen, llámese creo que de Vendetta y cosas así, él decidía que esas regalías se repartieran entre el equipo creativo que estaba trabajando en la adaptación, el escritor y otras personas involucradas, básicamente, que le tocaba adaptar su trabajo. Pero esta semana dijo que no, que ya le pidió a DC Comics que esas regalías de los proyectos se den al original. Estás otra vez cortando, carnal. Demonios. A lo mejor es cuando entran en mensajitos en WhatsApp o cosas así. La cosa es que las regalías que entren a partir de ahora se van a donar a la organización de Black Lives Matter, que son los de las vidas negras importan. Lo cual ya está generando por ahí comentarios un tanto racistas de algunos de los fans de Alan Moore, diciéndole que ya es un viejito progre y no sé qué, y es como. Pues qué chido, ¿no? Qué bueno, o sea, es una buena organización. Lo divertido es que son, entre comillas, fans de Alan Moore, y le están diciendo ahorita que ya es un viejito progre. Al güey que escribió V for Vendetta, le están diciendo ahorita que es un viejito progre. O sea, y son fans de Alan Moore. ¿Qué Alan Moore leyeron esto? Dijo derecho, o sea... Fíjate que en la misma entrevista dice Alan Moore, justamente decía que mucha gente pues no entendió tal cual los cómics que él escribió en los 80, o sea, dice, no, pues que yo estuve experimentando, sí, y como que la gente no entendió, creyeron que mis cómics eran, que los psicópatas asesinos eran cool, y a partir de ahí pues la industria se agarró 20 años haciendo lo mismo, y pues no era como mi intención, y ahí es donde menciona, y tengo muchos fans nazis, o sea, como que soy muy importante entre los nazis, pero no es lo que él quiere. Pero es que además estaba ahí, o sea, no es como que necesitaras acá leer el texto como desde... No, estaba ahí, o sea, era claro que él era antifascista, que él era antiderechas, que él era absolutamente de izquierda y liberal. O sea, ¿de qué maldita cabeza sale ahorita a decirle, carnal, que progreres? V de Vendetta es acerca de un carnal que está derribando un gobierno fascista que era homosexual. Estaba ahí en el cómic y le está diciendo ahorita que es progre. Güey, ¿qué cómic leyeron de Alan Moore? Por Dios. Pues así es la raza, compadre. De hecho, nada más que no puedo encontrar la entrevista completa. Pero es que también hubo un momento en el que habló de Frank Miller y dice, pues es que él sí es de ultraderecha, si se entiende que también tenga muchos fans nazis. Ahí es donde menciona, tiene muchos fans nazis. O sea, luego yo también los tengo, o sea, ¿qué se le va a hacer? Pero básicamente como que sí se estaba quejando de Frank Miller. Pero fíjate que de Miller, sí, o sea, fue un quiebre después de que se le botó la canica de tanta droga que consumió en Hollywood después del 2001. O sea, cuando se dan las Torres Gemelas a Frank Miller, se le bota la canica. Pero antes de eso, el hombre también era un hombre de izquierda. O sea, tal vez no tanto como Alan Moore, pero también era un hombre de izquierda. La bronca es que de pronto se volvió reaccionario, se volvió patriotero, se volvió esta cosa de Make America Great Again. Pero con los años también otra vez se le ha ido medianamente quitando. Ya no es tan payano. Pero al principio de su carrera era también de izquierda, y de hecho Alan Moore amaba el trabajo de Frank Miller. Por ahí recuerdo haber leído en algún momento, no me acuerdo en qué revista, sacó Alan Moore un artículo enorme, así de una carta de amor al Daredevil de Frank Miller, pero así de como de quinceañera, pero que habla bonito, así de tal Frank Miller, hazme un hijo, así como yo con Dan Moore. Lo que te voy a decir, sobre todo de la primera canción que dijiste, cuando dijo, oye, te gustaría, si no te hubiera gustado entrar al Melcom, y él dijo que no, me acuerdo mucho de una declaración de su hija, de Lia Moore, que hizo hace algunos años, en la que decía, es que a ver, o sea, ustedes creen que mi papá odia los cómics. No, carnal, o sea, él los ama. El problema es que le rompieron el corazón, ¿sabes? Y cuando leo estas declaraciones, es claramente este carnal, ¿no?, que tuvo una pareja de la cual se enamoró perdidamente y le resultó tóxica, abusiva, manipuladora, narcisista. Y pues obviamente si van y te preguntan, ¿no?, ¿y regresarías con tu ex? Dices, no, ni más, no, jamás. Y te hubiera gustado no tener esa relación, pues ojalá nunca lo hubiera conocido. O sea, así de plano, es lo que le pasa a Alan Moore, pero no es otra cosa que pues ese resentimiento de que pues sí se pasó, el medio se pasó de chorizo con Alan Moore. También el hombre es especial, hay que decirlo, ¿no? Pero el medio se pasó de lanza, pero el hombre es ama ya, y creo yo que se va a ir a la tumba amando los cómics. El problema es ese, que ya a la hora de la relación, pues le salió conflictiva la pared. Lo que es peor es que después de lo que le hizo particularmente DC, pues también sí se entiende un poquito, ¿no? Fíjate, sobre Frank Miller, la cita textual era que dice que tiene una visión bastante subfascista, incluso desde los días del Caballero Oscuro. La idea de que un hombre tal vez a caballo pueda solucionar este lío, eso es demasiado Birth of a Nation para mí. Y ya. Creo que fue lo único así directo. Ahí es donde hace mención al fandom nazi. Pero eso ya también se ha explorado un montón, ¿eh? O sea, el mismo Grant Morrison ha expresado en varias ocasiones las diversas complejidades que tiene un personaje como Batman, por ejemplo, ¿no? Pero al final del día, que sepas todas sus complicaciones, no quiere decir que no lo hayas tomado profundamente en algún momento de tu vida. De hecho, de nuevo, la misma Lia Moore en esta declaración que alguna vez decía, ustedes no lo han visto jugando con sus nietos a Superman o al Hombre Araña, pues por el estilo. Entonces, el hombre sigue queriendo el medio nada más. Pues bueno, de nuevo, eran estas broncas. Y los problemas que tienen los superiores son varios, variados, y por eso se han construido de tantas formas en tantos momentos. Justamente esta semana, no he leído tantos cómics esta semana, porque en mis tiempos libres lo que me he estado leyendo me llegó el deluxe del Superman Camelot Falls de Kurt Busiek y Carlos Pacheco, en paz descanse Carlos Pacheco, y me lo estuve leyendo porque no terminé esa serie, y es una de estas propuestas igual, o sea, es decir, o sea, estos carnales tienen broncas y etcétera, y son cosas que se han hablado mil veces, ¿no? Los cómics de superhéroes y la imagen de Superman en general tiene muchas broncas, pero, esa es la, ¿no? Pues sí. Que... Bueno, básicamente, esos eran los comentarios importantes de la entrevista de Alan Moore que dio esta semana, porque va a salir una colección de historias cortas de él que se llama Illuminations. ¡Ah! ¡Qué güey! Ahorita se los digo otra vez. Illuminations, sí, estaba bien, estaba correcto desde el principio. Entonces, por si quieren leer prosa de Alan Moore, está próxima a salir un libro de él. Perfecto. Perdón, fíjate nada más eso también, un poquito de las declaraciones que ya hemos mencionado aquí mil veces, ¿no? Que Rorschach no era el protagonista. Es que además, no me acuerdo dónde leí, creo que en La Covacha cuando sacaron esto, dice, pero es que el problema es que Rorschach es el único que sigue activo y es el único que mantiene a los criminales a raya y es el único que y es el que descubre el complot y todo eso. Sí, carnal, pero en medio de eso, la forma en la que hace todo eso está representada para que veas que este carnal tiene un problema y es un problema serio, ¿sabes? O sea, la forma en la que mantiene al crimen a raya es a base de tortura. Y si eso a ti te parece correcto o te parece cool, el problema no es que el cómic esté representando eso de una forma, es que tú tienes un problema, porque queda claro que Rorschach tiene varios problemas desde las primeras líneas de diálogo del cómic. De hecho, uno de ellos defendía el tema justamente del violador, dice, es que ve cómo acabó con el pedófilo. Sí, o sea, el pedófilo no está bien, evidentemente eso es un problema, pero no es para que empatices con él a la hora del asesinato, compadre. O sea, hay forma, o sea, que tú creas que está bien al tiro ir a matar a una persona por pedófilo que sea, o por criminal que sea, o por lo que tú quieras, no está bien, y ese no es un problema del cómic. El cómic te está planteando que Rorschach es un asesino. Que tú creas que eso está chido, el problema eres tú, carnal, ¿sabes? O sea, el plan de Ozymandias no estaba bien, de ninguna forma estaba bien, y de hecho todos los personajes de Watchmen tienen serios problemas, desde Doctor Manhattan hasta Night Owl tal vez el más relatable, pero tiene problemas. O sea, es este carnal que no puede funcionar sexualmente hasta que se pone un traje de superhéroe y va a partirle la cara a gente. O sea, tiene problemas. Que tú creas que eso es chido, dice más de ti que del cómic o de la visión del cómic. O sea, por favor. Me recuerda también, hablando de tu serie odiada, Ahsoka, hace unos meses... El buen Dave Filoni lanzó también una declaración en un así de güey, los personajes malos no son chidos, o sea, bájenle de ganas. O sea, yo sé que pueden decir, ay, es que se ven muy cool y tal, pero no, o sea, no están bien. Vean, los Darth Vader era infeliz, Darth Vader perdió a su familia, perdió su cuerpo, el güey es miserable todo el tiempo. El único momento en el que se vuelve a sentir como persona es cuando aparece su hijo y le dice papá. Hasta ahí. Basta de empatizar con otros personajes y de hacerlos ver cool, porque ser malo no está chido. Y lo mismo pasa con los personajes de Alan Moore. O sea, tienes que entenderlos dentro del marco en el que te lo están contando. Y lo que pasa con Rorschach no está padre. No es alguien bueno. Pero la gente que no entiende esa parte, compadre. Ay, ves que sí están bien pasados de lanza a veces. Fíjate, digo, cambiando el contexto un poquito, pero justo en la misma idea, la semana pasada sucedió una chingadera en Puebla, de que un grupo de 5 chavitos de juniors golpearon a un chavo, así lo agarraron solo y lo mandaron al hospital, creo que iba a perder el ojo y la fregada. Se movilizaron en redes sociales pues la gente de Puebla para que el mismo domingo por lo menos hubiera declaraciones medio chafas por parte de las autoridades, tanto de la universidad a la que pertenecían estos chavos, como de la escuela. Pero la cosa es de que en chinga identificaron gente, o sea, los amistades, en redes sociales, identificaron a los agresores. Y cantidad de comentarios de, no, los agarramos en la calle y les partimos la cara. Y les digo, wow, wow, wow, wow, wow, wow. No, es un vigilante, güey. O sea, sí... Ubíquenlos, sí, agárrenlos, mándalos a la cárcel, háganle lo que legalmente se les tiene que hacer, pero así cantidad, que igual gente que a lo mejor no más habla y no va a hacer nada, pero de todas maneras, el hecho de que estén de que lo suelten tan libremente así en Twitter sus deseos de ir a matar personas, porque era así como que basta, los servidores de la chis, güey, bájale dos que tres rayitas, ¿no? Ya, cabrón. Yo tengo que admitir, así ya a nivel personal, cuando veo estos videos donde detienen a los asaltantes de las combis o de los camiones y los agarran a patadas o los tiran, o así, yo siento un particular placer. Pero yo tengo que admitirme que estoy mal, ¿sabes? Que esa sensación es exactamente la que no debo de buscar cuando pasan esas cosas, porque si no nos vamos a caer todos en el pinche caos. Que una sociedad madura, responsable y cívica tiene otras formas de responder al crimen, a la violencia, etcétera, y que esa sensación, precisamente porque existe, no está bien. El problema es que la mayor parte de la banda, como se queda con esa sensación y la neta se siente bien, dicen, entonces está bien. No, güey, no. Esa no es la idea y así no es como se tienen que solucionar las cosas. Pero la banda es así, y el problema es cuando tienes tipo de imágenes o de historias, pues que la banda se queda con la parte más fácil en vez de realmente pensar. O sea, lo que pasa con The Comedian es fuertísimo, es brutal, ¿sabes? Y está hecho para que veas a Comedian como un fucking monster. O sea, no es un héroe, el güey es un pinche monstruo. Y ese es el gravísimo problema con la adaptación de Zack Snyder, porque ya había hacía mucho tiempo que no mencionábamos ese güey aquí. Es el gravísimo problema de Zack Snyder, que él está haciendo una apología de la violencia. Él ve al Comedian como un héroe, él ve a Ozymandias como un héroe, él ve a Rorschach como un héroe, y de así te los hace ver a lo largo de toda la película. Todos esos güeyes te hace ver, oye, estos güeyes están muy cabrones, cuando esa no es la idea de Watchmen, para nada. Ahora también habrá que ver cuántos fans de Watchmen nada más vieron la película de Snyder. Eso también es muy cierto. Oye, fíjate que ahorita que mencionas lo de los combis, y también ya para ir cerrando esto, porque ya 3 horas y media, nos pasamos un poquito de chorizo. Ok, cuando responden con balazos y matan a los asaltantes y se venden con lo del Pacto Ciudadano y demás, yo sí me quedo así como que, wow, o sea, entiendo el punto de querer defender, pero tampoco es como irse a ese extremo. Pero, el video específico de cuando agarraron a patadas a uno, pues lo agarran ahí porque el güey llegó y se metió ahí. Yo sí estoy un poco a favor. No digo que sea lo mejor y que debería haber autoridades por ahí, pero en el momento no hay otra manera de solucionarlo. Es que esa es la bronca. Ya debe ser catártico. Si son tantos, y él lo tiene sometido, lo puedes hacer un arresto ciudadano, lo tienes detenido hasta que lleguen las autoridades y se lo llevan, ¿sabes? El abuso de violencia ya es una cosa, de nuevo, yo admito que se siente bien, yo admito que sí digo, sí, a huevo, dale, a la verga, pero tengo que reconocer y admitir que esa sensación no está bien, esa sensación se siente bien, pero no es la correcta y no es en la que se debe de actuar. Casi le dan zape, hombre, y sale corriendo, o sea, no es de que le den tampoco tan gacho. Hay formas. O sea, no digo que lo linchen, pero que le den unos patines no se me hace tan culero. O sea, como que hay un balance, pues. Perfectamente balanceado, ¿sabes? Hay un punto entre la violencia y la violencia extrema, ¿no? Claro. No es como que cualquier violencia es violencia, según tú. De hecho, sí, o sea, yo sé que eso está mal visto. Está mal visto, está sí, mal, no, punto. No está mal, no es que esté mal, está mal. Está mal visto, no. O sea, hay un punto, o sea, no es lo ideal, estoy de acuerdo, pero... Güey, pero sí, cuando le dan el zape, sobre todo ese en particular, el que se hizo bailar hace como 3 años, fue muy divertido. Porque tampoco es que lo tuvieran así ya sangrando y todavía siguen dando y, o sea, vamos, huevo, o sea, no así de ya, déjalo, no, tampoco, o sea, porque creo que nada le quita la camisa y sale corriendo, ¿no? Si se alcanza a escapar de la combi. Por eso dice, ese en particular sí me hizo gracioso. Pero bueno. Últimos comentarios por acá. Oye, no es cierto, antes de los comentarios, el buen Jorge Villarreal se puso bastante interactivo con el chisme ahora, y nos mandó vía WhatsApp la portada justa esta que tú mencionabas del hombre, la asombrosa hombre ya presenta los hombres X, número 75, y nos manda está un poco oscuro, pero medio se alcanza a llegar a ver más arriba. Ahí en ese garigolito del cajón, ahí dice Bachan. Ah, ya en la parte derecha, así por uh-huh. arribita. Uh-huh. Ahí dice Bachan. Ay, sí es cierto. Mire usted, ese Bachan. Pero nuevamente, sí, también sí lo hubiera hecho, y la portada le quedó muy bonita, tiene toda la razón. Y si buscas la gringa, la neta es que son poquísimas las diferencias. Está súper bien hecha, Bachan. En ese entonces habrá tenido 18, 19 años, tal vez, y le quedó increíble ese portadón. Pues muchas, muchas gracias a Bachan por esa anécdota y al buen Jorge Villarreal por mandarnos la imagen que la tenía a la mano. Jorge Villarreal, quien, por cierto, es súper, súper fan de la época de Claremont y de Byrne en Los Hombres X, y bueno, de Claremont en general. Se han dado haciendo de su colección, tanto en inglés como en español, el muchachón. Y de hecho lo veo por acá. Para Wolverine. A mí la anécdota no me la contó Bachan, a mí la anécdota me la contó Martín Arceo, que en aquellos entonces también andaba por ahí haciendo chambillas para Novedades y para Novaro. Bueno, para Novedades sobre todo. Y era súper amigo también de Bachan. De hecho, por aquellos años también andaban haciendo un proyecto juntos de cómic, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Wolen, creo, tal vez. Y me contó esa onda, saqué el cómic y sí, efectivamente, decía Bachan, y yo fue de ¡ah! ¡Santo cielo! Pues mira que incluso creo que está bueno para sacarlo como un dato ñoño acá de la coacha, porque quién sabe qué tan conocido sea. Y cuando vean a Bachan, si tienen ese cómic en la mano, pueden con toda confianza pedirle que se lo firme, porque esa portada es suya de él. ¡Qué bonito! El buen Steiner nos recordaba el Holy Terror de Frank Miller, dice cómo olvidarlo. Sí, no. Yo Coro quisiera. David nos manda una serie de comentarios, dice Before Vendetta Progre, el cómic donde un blanco va a darse un viajezote en un campo de concentración, llegando a la conclusión de que la diversidad es valiosa. El cómic donde un dictador se enamora de la representación más física de su poder, la computadora. El cómic donde el prota le reclama la representación de la libertad, venderse al sistema. El cómic donde los policías abusaban de las trabajadoras sexuales, pero para después arrestarlas por inmorales. ¡Wow! Debió ser una sorpresa gigante descubrir que es progre. La única cosa rescatable de Doomsday Clock. Ah, esa es otra cosa. Pensé. Es como Lex Luthor le dice a Ozymandias, tu plan era matar a un montón de gente y esperar que eso trajera paz. En serio, eres el más inteligente de tu mundo. Fíjate que yo no sé. A mí en esa parte no me gusta tanto. Pero el número suelto, o sea, la neta, Doomsday Club no lo tolero mucho. Cuando hicimos la reseña en el programa, era como muy curioso porque era un cómic, decíamos, este cómic está bueno, y el otro era de esto está bien horrendo. Y después otro cómic dice, este está bueno, y después el otro, esto está horrendo. Pero ese número, en el que Doctor Manhattan descubre cómo todo el universo de ese gira alrededor de Superman, no me acuerdo qué número es precioso. Toda la porquería que es Doomsday Clock, porque lo es, vale la pena por ese número sencillo. Es una belleza ese cómic de Manhattan, descubriendo que todo gira alrededor de Superman, y es increíble el cómic. Sí, la verdad es que sí es bastante chido ese numerito. Sí, creo que es el 8, pero no me acuerdo del todo. Y sí me acuerdo cuando lo leímos, sí nos quedamos y dijimos que, güey, ¿por qué no ha sido toda la serie así? Y no volvió a ser así, o sea... No, la verdad es que... ni de China. Sí, pero sí fue de... Uy, hasta parece que Jeff Jones sabe lo que hace, o sea... Sí fue de... No, y además el arte de Gary Frank, que ese sí está brutal en todos los... Sí, sí, sí. Oye, Francisco, pues yo creo que ya estuvo, ya van a ser las 3:30 de la mañana. Ah, yo dije, nos vamos a quedar aquí hasta las 6. No, sí, la neta, sí, no. De nuevo, iba a ser un programa corto... Porque en teoría mañana tenemos dos programas. Exacto. Y yo tengo que leer cómics y quería ver unas cosas en tele. O sea, esto va a ser una cosa muy divertida. Pero siempre es un placer, la neta, disfruto mucho estos programitas, disfruto mucho estas madrugadas. ¿Sabes qué? Yo cuando era, perdón, yo sé que ya nos queremos ir, pero yo, perdón. Estoy de acuerdo. Cuando era adolescente, en mis madrugadas, existía un programita en una estación de radio que se llamaba Rock 101, se llamaba Los Cuernos de la Luna, y era como muy divertido porque era medianoche, yo apagaba la luz y escuchaba el programa de radio y me gustaba mucho. Y unos años después, en Estéreo 102, de la Tierra a la Luna, carnal, de Rock 101 a Estéreo 102, en Estéreo 102 pusieron de director de la estación a Ricky Luis, que algunos de mi generación reconocerán como el cantautor que hizo ese famosísimo éxito que era Llevo un mes con el mismo pantalón. Y lo hicieron, es un cantautorazo. Lo tengo en mi playlist. Es muy bueno, Ricky Luis es la mera fiesta. Pero a él lo hicieron director de Estéreo 102, y él de pronto, a medianoche, como no había tenido programación, agarraba la cabina y se quedaba hasta la mañana. Y era muy chistoso porque eran horarios donde él programaba la música que él quería, hablaba de lo que él quería. Una vez le hablaron a cabina borrachos a Alejandra Guzmán y Kenny, de Kenny los Electric, de güey, soy la Guzmán. Y el otro, ah, sí, qué chido, pero soy la Guzmán. Muy divertido. Pero y ese tipo de cosas a mí me gustaban porque eran programas de madrugada, donde se explayaban, donde se divertía, donde compartía las cosas que le gustaban. Gracias a él descubrí a Antonio Vega, ya en su etapa, ya como conocía a Nacha Pop, pero descubrí el genio de Antonio Vega, gracias a Ricky Luis en esas madrugadas. Entonces, ese tipo de programitas me recuerdan mucho eso, y los disfruto mucho, la neta, y claro que disfruto compartir con mi queridísimo Valentín, y por supuesto que con todos ustedes están escuchándonos hasta estas horas de la madrugada, porque creo que todavía hay gente por ahí. Entonces, de verdad, muchas gracias. Sí, al menos tienen prendido el YouTube, no sé si nos estén escuchando, pero igual agradecemos mucho que sigan acá echando chisme. Seguramente el buen Connor sigue conectado, no sé si Peter, el buen Jorge Villarreal, que siguen por acá conectados. La verdad es que sí, pues también es como que son nuestros horarios, la verdad, compadre, la madrugada. Yo sé que ya no tenemos edad para andar haciendo esto, pero son nuestros horarios. No, y menos siendo godines, yo ya no las rindo, pero de todas formas me quedo en la madrugada porque son. No, sí te creo, ¿no? Yo este sábado, bueno, ya te contaré ahorita que cortemos, pero neta, este sábado para mí casi no existió. Entonces no sé cómo va a ser ahorita, no sé cómo va a ser mañana, pero sí ya estoy pensando que va a ser algo pesadón. Pero bueno, pero igual el chisme estuvo bastante sabroso, creo, me gustó bastante. Ojalá podamos seguir manteniendo las noticias. Tengo que ya hice dos que tres cambiecitos, cambié el logotipo por aquí, cambié el intro. Entonces, a ver si podemos retomarlas siempre y cuando sea posible, y sobre todo cuando haya chismes tan sabrosos como los que hubo esta semanita. Vamos a ser bien honestos, Valentín, no es que haya chismes sabrosos esta semana, es que nos los inventamos, Valentín. O sea, así que tú digas, uy, qué chismazazo, Willingham, no. Ay, Alan Moore dijo cosas, o sea, básicamente es como la nota de Alan Moore de toda la vida, güey. O sea, ¿sabes? O sea, así que te digo, uy, cuánta carnita teníamos, nomás, nos encanta la chacota, nos encanta cotorrear, nos encanta el chisme, y es lo que hacemos y saboreamos, pero la neta es que a ti que tú digas, uy, qué chismazazos tuvimos, la neta, no engañamos a nadie. Yo digo que sí estuvo sabroso. Dice acá el Jorge que ya lo dejemos ir a dormir, que ya estuvo. Dice que no se iba a dormir por estar escuchándolos. Y eso que no hablamos de las momias de Maussan. Güey, compartí un video en Twitter. Vayan a intentar retuitear un video donde lo entrevistan de Perú, porque estas supuestas momias alien fueron descubiertas en Perú. Güey, el güey se mete un berrinche porque lo enfrentan así y se mete un. Así, de onda de ponerse rojo, ¿sabes? Rojo. Le iba a dar un infarto a ese carnal. Es que él se cree, güey. Sí. Yo no sé si se cree o nada más es un embaucador, la verdad. Y ahorita no sé, o sea. Estaba viendo un TikTok de uno de los chavos que le tocó hacer la prueba de carbono 14, que uh-huh. Básicamente lo que decía, o sea, la UNAM no está diciendo que sean no humanos. O sea, nada está diciendo uh-huh. que eso que trajeron, o sea, la muestra que nos dieron pequeña, tiene más de 1,000 años. Sí. Nadie está diciendo que sea extraterrestre, que sea no, bueno, no, no, nada más que tiene más de 1,000 años, esta chingadera que nos mandaron. Uy, pero sí, igual nos tocó verlo, nos tocó conocerlo, y aparte dice, no, es muy buena onda, y él sí cree, o sea, él está convencido. Yo insisto, no lo sé. La historia de esa madre es espectacular. Por ahí en TikTok hay un carnal, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un carnal que dice, hablemos de ciencia o algo así, o ciencia en un minuto, no me acuerdo, pero esa es la idea de su canal. Hizo un video de esto y va a hacer una serie de videos de por qué está de la chingada este video. Está precioso el desmantelamiento de este rollo, porque además se supone que estos fósiles sí fueron sacados de una mina, pero fueron sacados de una mina por un carnal que se dedica a robar cosas arqueológicas. Entonces, el nombre por el que se le conoce es el seudónimo, porque su nombre real iban a agarrar. Entonces, es supongo de que agarró cosas y de pronto parece ser que las armó. O sea, quién sabe de dónde son o de qué son, ni siquiera hay con un comparativo real si son del mismo animal. Entonces, es un rollo ahí de miedo. Ay, Jaime. Ay, Maussan. Pero es que ahí es donde me llama la atención, porque el güey cobra. O sea, no es como que esto lo haga pro bono, ¿sabes? El güey cobra y cobra bien por sus conferencias y sus cosas. O sea, yo creo que sí hay ahí un nivel de tal vez con los años se ha ido convenciendo, ¿sabes? Pero yo creo que sí es un timador muy profesional. A diferencia, por ejemplo, de Pedro Ferriz, padre, que sí me queda claro que él sí creía. Un mundo nos vigila. Él sí creía. Maussan, sí, me parece que es un embaucador terrible. Ay, no sé, Yo digo, a mí no se me hace raro que cobre, digo, a fin de cuentas, pues algo tiene que vivir el güey y no va a ser de... periodista, que trabaje de periodista, que no chingue. O sea, también los periodistas... investigación real. Sabemos que a lo mejor él investiga, digo, que no le salgan bien, pues, no sé, o sea, yo, I want to believe in him, o sea, no en que son extraterrestres, sino en que el güey cree. Ya vámonos, porque Jorge ya nos está acá picando la cresta. Nos está retando que ya nos veamos hasta las 6 de la mañana. Dice, denle sin bronca hasta las 6. No, Jorge. Oye, que tenemos que hablar, Jorge. Hay que echar hecha llamada ya también. Ya se le acabó la pila a uno de mis audífonos. Ya no me estoy con uno. Ya no puedo, compadre. Sí, ya. De hecho, ya tuve que conectar la computadora porque también ya se me estaba acabando la pila en esto. Yo tengo una gorrita para cenar. Sí, no, de hecho, pero yo tuve que sacar ya también el mazapancito para comer algo, porque... Sí. ¿Has probado las gorritas de mora? Son buenas. No, pero suenan buenas. Sí, son de paquete moradito. Son muy buenas. No, pero las voy a probar. Don Francisco. Sí. Ya. No sé si quieras dar algunos anuncios parroquiales ya para irnos retirando. Y pues no, muchas gracias, mi querísimo Valentín, por la invitación. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que estuvieron con nosotros esta madrugada y que no se han ido. Y a los que se fueron también, la neta, qué buena onda que estuvieron por acá. Y a los que van a llegar después, porque este programa se quedará en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros durante más de 3 horas en este cotorreo. Ojalá nos dejen sus comentarios, ojalá nos dejen saber qué piensan de todo lo que chismemos aquí. Denos información fidedigna, si es que ustedes saben más de leyes que nosotros, que seguramente hay muchos que saben más de leyes que nosotros. Si saben más de los pedos internos de las editoriales, cuéntanos también sus versiones. Estamos totalmente abiertos a esto, y pues muchas gracias por el cotorreo. Vean Only Murders in the Building, está buenísima. Vean Star Trek Lower Decks, que está buenísima. Esperamos mañana grabar el primer Kobayashi Maru, ya comentando los 3 primeros episodios de Star Trek Lower Decks. Yo no sabía, descubrí esta semana que la voz de Tilín, la nueva oficial vulcana de las Cerritos, es esta. ¿Así se llama Tilín? Sí, yo sé. ¿Qué te digo? Es esta Gabriel Ruiz, que salió en Ay, ex. La de Rachel Bloom. Crazy Ex-Girlfriend. Buenísima. Tiene un talentazo, una voz preciosa. Y la neta es que a mí me sorprendió mucho y me dio mucho gusto descubrirlo. También vean Ahsoka, la neta es que está buenísimo, y acompáñense a las covacharlas. No, Valentín, tú porque eres un hater, pero está muy buena Ahsoka. Vean Ahsoka, está muy buenaza. Y Verla Covachala, está muy divertida. También. Pero les voy a decir otra cosa. Espérame, Valentín, porque. Ah, ya sé. Si les gusta el chisme como a mí, pero así el chisme sabrosón, vean, en VIX está Ella Soy Yo, que es este programa de Gloria Trevi, contando su historia. La neta es que está. Compadre, no te escucho ya nada. ¿A poco? ¿Ya me escuchas, Onel? Bueno. ¿Me escuchas? ¿En qué me quedé? No sé si me escuchan. Yo creo que sí, porque sí, aquí me indica que el micrófono sí se está dando. A Francisco yo ya no lo escucho. De hecho, ya se me acabaron los chicharitos. Ah, pues entonces eran tus audífonos, Pero pues ya hay para terminar cerrando. Ahorita a ver qué me dice Francisco, qué pasó por allá. Y lo que es que se quedó justamente en la parte donde algo que quería decirnos. Por mi parte, agradezco mucho a todos los que están por acá. El buen Steiner dice, en lo de Rey, por acá sí se escucha. Ah, Francisco, si estás escuchando, si estás hablando, sigue hablando, dice Steiner, que sí te escuchan. Mira, si brilla alrededor de aquí, estoy hablando, carnal, y si se escucha. Cuando termines de hablar, le pones block para saber que ya terminaste de hablar. No más eso, la neta es que la serie está hecha con las nalgas, o sea, hay una cosa ahí horrenda de ejecución, pero el chisme está sabroso, entonces les recomiendo que vean, Ellas Son Ellas. Y ya me voy, ya para que Valentín esté tranquilo, lo voy a mutear. Muchas gracias por todo, muy buenas noches. Ok, al parecer ya terminó Francisco. Discúlpame mucho, compadre, te lo juro que no te escucho ni mal. Escucho la cancioncita, eso sí la alcanzo a escuchar. Pero bueno, qué bueno que terminaste. Muchas gracias, Steiner, por avisarnos que sí se escuchaba y que Francisco pudo terminar su recomendación de Gloria Trevi. Yo no he visto esa serie. Lo que sí, terminé de ver Mythic Quest, que la tercera temporada está muy muy buena, el episodio 8 es una chulada. También les recomiendo por ahí. Hay una cosa estaba viendo así que estaba chidita. Bueno, ya está The After Party, la segunda temporada también en Apple TV. Todavía no la he empezado a ver, pero sí le voy a echar el ojillo. Y a mí Ahsoka no me está encantando, pero creo que sí tienes que ser como fan de Clone Wars o de Rebels para estar muy, muy, muy metido con los personajes. Sin embargo, está entretenida y la disfruto mucho porque estoy viendo las covacharlas que están muy, muy divertidas. Creo que sería todo de mi parte. Mañana tenemos los cómics de la semana en vivo para que vengan acá a echar el chismecito. Estaremos hablando de Daredevil, de Batman and Robin y de otras cosillas por ahí. Se publicaron esta semanita. Mi nombre es Florentín García, espero que lo sigan haciendo la próxima vez que nos vemos por acá. Muchas gracias, don Jorge Moreno, que andó muy pendiente, don Steiner, Jorge Villarreal, Connor Deville, también el buen Peters, que estuvo un ratito acá echando chismecito, Alberto Palomo, el señor Jade. Entonces ustedes no deben haber comido ese mazapán. Pero sobre todo, muchas gracias a Francisco Espinosa por estar acá echando el chisme. Dice que también se lo Teen Titans, sí, cierto, también se lo nuevo número de Teen Titans, entonces estaremos platicando de todo eso mañanita, que es la Titans Con, por cierto. Estamos platicando mañana en los comienzos de la semana. Quédense con nosotros, sigan aquí ñoñando en La Covacha. Adiós.